Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM os damos la bienvenida una semana más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. La historia de muchos barcos y buques se encuentra incompleta a causa de su desaparición. Son lagunas oscuras llenas de leyendas que tratan de hallar una explicación. Y a falta de esta, alimentan el misterio que crece a su alrededor. Hoy vamos a hablar de esas naves perdidas. Algunas fantasmales, otras desaparecidas en los fondos marinos. Pero todas ellas perturbadoras, poseedoras de una crónica negra que arrastra incluso hasta a sus desaparecidos tripulantes. También contactaremos con Jesús Callejo, que se encuentra en la localidad alicantina de Crevillente, donde acaba de tener lugar la entrega de la quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Abriremos las secciones con Marta San Mamet, yendo de tumba en tumba en busca de la ubicación de los restos mortales de Cristóbal Colón. Ahí es nada, tarea que ha sido muy controvertida. Seremos viajeros de la mente junto a Manuel Berrocal para analizar las investigaciones de William Bowrer, que realizó en el Titanic en el año 2012 hasta el 2014 y en las que asegura haber registrado una serie de psicofonías en el transatlántico hundido. En un programa dedicado a naves perdidas, no podíamos obviar los sistemas de búsqueda, y lo haremos en Ciencia y Conciencia. Carmen Fernández nos contará cuáles son esos sistemas de búsqueda y detención que se han ido utilizando para hallar y rescatar esas naves perdidas. Más tarde daremos paso al Filandón para conocer los casos más interesantes e indagar sobre su historia y los misterios que envuelven a dichas desapariciones. Y todo ello, por supuesto, gracias a Víctor San Román, que nos acompañará a los mandos de la parte técnica. Os recuerdo que tenéis tres vías para participar a tiempo real en el programa. En Facebook, a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. O también podéis mandarnos vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp durante el programa al número de Radio 4G. Al número siguiente, 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184, con el prefijo más 34 si lo mandáis desde fuera de España. Y por supuesto, no os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Y sin más preámbulos, nos disponemos a subirnos en nuestra particular escóbula voladora, hoy convertida en un batiscafo, para recorrer los mares y océanos en busca de esas naves perdidas. ¿Os atrevéis a acompañarnos? Bueno, pues comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Thank you. La historia de la navegación está llena de barcos que desaparecieron en el océano. Con el tiempo, algunos son vistos y calificados como buques fantasma. De otros, no se ha vuelto a tener noticia. No se han encontrado restos que den algún indicio de lo que les ocurrió, ni de la fecha o lugar donde dejaron de existir. Y lo que es peor, que ocurrió con toda su tripulación. Simplemente desaparecieron, diluidos en un misterio tan grande como el propio mar. Muchas de estas naves perdidas pasan a formar parte de las leyendas, que son alimentadas cada vez que algún marinero afirma haber visto fugazmente la silueta de uno de esos barcos materializada en el horizonte. Así, las historias legendarias acaban transmitiéndose a lo largo de los siglos entre la gente del mar, causando temor, pues no en vano, su visión se considera un mal presagio. Esta noche, en la escóbula de la brújula, profundizaremos en la historia y en las leyendas, y en sus posibles explicaciones, tal vez menos fantasiosas. Pero también hablaremos de la supuesta maldición del Mary Celeste, cuando en 1872 fue hallado sin tripulación, completamente vacío, pero operativo. O del Marlborough, que viajó durante 23 años sin tocar tierra, llevando un esqueleto amarrado al timón. O del San Telmo, un barco fantasma español que después de desaparecer sin dejar rastro, fue avistado varias veces junto a un iceberg, con sus tripulantes congelados en la cubierta. Sin olvidar el San Lesmes, la Santa Isabel, el Caleuche, bueno, y muchos más. Así que no os lo perdáis. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, estoy viendo la música épica que has puesto. Está bien, bueno, hombre, es música que además, bueno, va que, sí, que ni pintada, sobre todo con buques, con piratas, con naves desaparecidas. Para con ser rápido con en la presentación, que somos muchos, hay una cosa fundamental que has dicho. A ver, España tiene el récord del mundo de barcos fantasmas porque tiene el récord del mundo de la exploración del mundo. Entonces, esto a veces se olvida, pero lo olvidamos porque somos tontos, pero es la realidad. Es decir, el mundo, tal y como lo conocemos hoy, la globalización, los continentes, la tonterías aparte, lo hemos hecho entre españoles y portugueses. El resto son paisaje. Así de claro. Bueno. Entonces, pero es así de claro. Entonces, es normal que tengamos el récord del mundo de buques fantasmas. Vamos a hablar de las naves perdidas españolas más conocidas, aparte de alguna extranjera, hay que dejar algo a lo guiris. Pero la verdad es que las más interesantes, las más llamativas, las que tienen una base más real, y las más fascinantes son todas historias del mar español. Bueno, de todas formas, hay un dato que es la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Y es que según la UNESCO hay más de 3 millones de barcos perdidos aún sin localizar. Sí, pero casi ninguno tiene importancia. Es verdad, es pobrecillos por los muertos, ¿no? Pero en realidad es verdad que los que vamos a comentar hoy son barcos con historias realmente fascinantes. O sea, es decir, es muy triste perder un barco pesquero en la costa gallega, ¿no? Pero no es lo mismo que perder las asmesmes en las costas de Australia en el siglo XVI. Es decir, es que ese detalle parece una tontería, pero no lo es. Muy buenas noches, maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, David. Bueno, hoy buques, naves perdidas, una fuente inagotable, pues de leyendas, con misterios, tesoros, hay de todo. Muchas, muchas. El otro día, fíjate que andaba yo la semana pasada, ya no a estas horas, sino un poquito después, a la mañana siguiente, en el puerto de Gandía, donde han colocado una especie de barco, una réplica de un buque de los antiguos. No sé, yo no sabría decir si es una carabela o qué es, porque eso Carlos sabe mucho más que yo y seguramente... Debería saber cuál es el de Gandía. Pero lo distingue como... Fotos, queremos fotos. Sí, ahora las enseñaré. Bueno, este barco de Gandía es un bar. lo han construido. Luego es un bar en un barco. Es una réplica y es un bar, pero está allí puesta en el puerto. Pero se me vino a la cabeza enseguida, dije, joder, con lo grande que es el mar, con la cantidad de agua que tiene, y este cascarón, anda que no le han echado arrestos la gente que en el pasado se metía en estos trastos a recorrer el mundo entero. O sea, ¿cómo va a ser separable del mar y de todas sus historias, de sus tormentas, de sus fenómenos atmosféricos de todo tipo, de sus galernas, de fin, toda esta parafernalia? Separarse de la historia de los buques y de los buques que de repente aparecen y desaparecen. Y fíjate que inmediatamente después me encontré con un texto de Pérez Reverte en el que de una manera muy poética nos hacía el relato de que en las costas de Tarifa un día de lluvia vio pasar por delante la silueta. Y él lo sigue afirmando, ¿eh? Él lo sigue afirmando. De un barco que él pensaba que era el holandés errante. No, pero además es que es eso, ¿no? O sea, yo recuerdo esa columna porque además está deliciosamente escrita. Está, hombre, como es lógico. Hombre, por supuesto, ¿no? Pero además que mantiene ese recuerdo que él habla también de su niñez, ¿no? Cuando claro. creía y no creía también en esas cosas. Y a día de hoy, después de que él sigue reafirmando que él vio eso, o sea, él no cree, es como lo de las mecas, ¿no? Eso es como no ver las siete compañías, lo mismo. A ver las mismo. Islas, ¿no? Pues él, a pesar de sí. eso, dice que recordaba al final de esa columna que apuntaba sí, sí. que él cuando estaba navegando, todavía, cuando estaba desplegando alguna vela, todavía veía o buscaba con los ojos ese buque que vio ahí fantasmal, ¿no? Sí, y decías lo de la niñez. Yo es que aquí tengo que confesar que una de mis fantasías infantiles, cuando yo me metía en la cama en aquellos inviernos fríos, cuando en las casas no había más calefacción que la cocina de carbón, porque eso pasaba. Parece mentira, pero qué eso pasaba. Qué antiguo es Juan Ignacio, ¿sabes cuenta? No, pero tú lo has bueno, vivido has eso, así que no me veas con historias. Por eso digo que eres antiguo. En muchas casas de Madrid, la casa se calentaba con carbón. No eres tan mayor como para no saberlo. Bueno, pues no sé por estudio historia antigua. Uno de mis especulaciones cuando yo me metía en la cama allí arropado con las mantas era que iba en un submarino que yo había construido y había diseñado. Entonces mi cama era como un submarino. Ese era mi sueño favorito. Vaya. Es raro, Juan. Bueno, sí, la verdad es que sí, pero bueno. Muy buenas noches, don Manuel Berrocal. Muy buenas noches. Hoy, aparte de la sección, nos acompañas también a lo largo de todo el programa. Y bueno, cuando se habla de naves perdidas, pues siempre se piensa y se habla del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero bueno, dejando a un lado ese tema tan trillado, la verdad es que hay muchas desapariciones misteriosas y en otros tantos triángulos que hay, ¿no? Sí, no, bueno, las desapariciones siempre han estado asociadas a todo, sobre todo en la navegación, por muchas razones y muchas razones concretas, desde problemas de enfermedades a situaciones particulares del barco y demás. E incluso también hay que considerar problemas tan sencillos como cobrar el seguro. Son razones que hay que tener en cuenta y primero descartar antes de acabar, pues eso, viendo barcos fantasmas, ¿no? Sí. El tema es que incluso utilizando todo eso hay cosas que no se pueden explicar. Bueno, hoy intentaremos ver una de esas y cómo se montan, cómo se determinan estas historias. Muy buenas noches. Y te iba a decir doña Carmen Fernández, pero seguro que lo de ñoña no, como que no te gusta. ¿Has dicho ñoña o doña? He dicho las dos. Oye, cosas. Oye, ñoña y ñoño es mi palabra favorita del libro de lectura de preescolar. ¿Eh? ¿Tienes algún problema? No, me gusta, pero me parece también antigua. O sea, criticabas a Juan Ignacio, pero tú ahí. Déjala que hoy, que estamos doña, hablando de naves, no, hoy no, ha venido enfundada en un traje de neopreno. A que sí, me sí, queda sí. bien, ¿eh? Bueno, es que ya el estilo buzo ha mejorado bastante con el paso de los siglos, es porque poder, si yo aparecer con el original, y es verdad, con una la campana evolución, de la evolución Toledo. Tipo Michelin a tipo actual, a eso sí, es una sí. hay una buena evolución. Os salváis que traigo el del siglo XXI, con el del siglo XVI creo que no hubiéramos cabido aquí en el estudio, pero bueno, ya sabes que yo soy hija de la mar por parte de padre. Exactamente, era un tema es que... Es un buen programa para mí. Que te quería comentar, ¿no? Porque tú que eres familia de marinos y conoces esos peligros sí, que sí, tiene sí. la mar. ¿Alguna vez ¿Has oído contarle alguna historia de estas a tu padre? ¿De misterio o de muerte? No, bueno, me refiero, de barcos, de barcos fantasma, desaparecidos. De eso no recuerdo. De catástrofes en el mar, él mismo, pues yo tengo dos hermanas pequeñas y las tengo por suerte, porque se cayó del barco en un temporal en el Gran Sol y lo pescaron literalmente. Y de los barcos naufragados en Costa Gallega también tengo casos cercanos. Pues a ver, soy de Vigo. Pues tú estás de la zona buena, por la de arriba. Sí, no, pero en Vigo, en la entrada, sí, en la boca de las 10, sí, ahí hay bastante naufragios. ¿Los galeones de Rande? No los he encontrado. Ponte todavía, a ello, porque pero hay una pasta ahí, ¿eh? Eso no se sabe exactamente, no, porque que se supone que ya, los vaciaron por tierra, sí. Y el único que llevaba oro sí es el que estaba hundido en la zona de las 10, y eso lo podríamos comentar, bueno, después en el Filandón. Sí, porque el barco que pareció es de lo mejor, ¿eh? Porque está el Santo Cristo de Maracaibo. Claro, pero exacto. No solo eso, salen en 20.000 leguas de viaje submarino de Verne. Exacto. Bueno, de hecho, en Vigo hay dos esculturas dedicadas, claro, a Julio Verne. Una está en el Náutico, en la, bueno, zona Verne, del puerto. Verne era un bestseller en España, sí, siempre, sí, que sí, un, sí, libro. Sí. No, de hecho, me estáis adelantando la sección ya. Ah, bueno, quería contar, dejamos, quería contar una te anécdota dejamos, de este dejamos estilo por no allí, pero nada. No tiene, no, razón. Pero o sea, Julio Verne, de hecho, estuvo en Vigo, no recuerdo ahora cuántas veces, por cierto, con su barco en el puerto. Ahí paró. Entonces tenemos esa escultura en la que está sentada sobre los brazos del pulpo. Sí, sí. Y tenemos otra que está en medio de la ría, en la zona de cesantes, metiéndote ya hacia adentro, sí, que es muy bonita, está en la es columna, mucho más bonita, sí, está en la columna, Julio Verne, y los Nemo, perdón, y los submarinistas, sí, que quedan enterrados cuando la marea está alta, quedan tapados por el agua, y cuando la marea baja, se ven a los submarinistas buscando el oro de los galeones que salen 20.000 leguas. ¿Sabéis lo que es en el mundo del punto Nemo? ¿No sabéis lo que es el punto Nemo? El punto Nemo es el punto del planeta que está más lejos de una costa firme. Así que alguien lo busque en internet, que es muy interesante. El punto Nemo. Sí. Bueno. Lo apuntaré. Punto Nemo, busca, busca. Ahora que ya estabais, bueno, lanzados y hablando de todos estos temas, no te vamos a pisar la sección, pero sí que, bueno, por cierto, el Santo Cristo de Maracaibo se... ¿Se ha localizado no, algo? No está ni localizado. Las 900 toneladas de oro. A ver, yo creo que no debe haber tanto porque, como decía antes, parte se sacó de los barcos y se llevó por tierra al verse atrapados dentro de la ría. Pero ese era en el que recogieron todos los restos de oro que quedaban los ingleses cuando ganaron la batalla. Y se perdió a lo de las CIES. Pues por ahí está. Por ahí está. Bueno, quien también está por ahí es nuestro director, gerdirector, don Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches. ¿Te encuentras en Crevillente para la entrega de esa quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, ¿no? Y me imagino que también tendrás ahí a tu vera al ganador, que es Tengo aquí, a mi vera, exactamente. Vicente, sí, sí. Ruiz García, ¿no? Bueno, ¿cómo ha ido esa entrega del premio? Ha ido todo bien. Solo ha habido un pequeño fallo, es que el libro no estaba, pero vamos, al hueso, todo ha ido perfecto. La verdad que la ley de Murphy se ha dado en este caso y estaba todo jurado, estaba, por supuesto, el ganador, en fin, el público, muchísima gente, muchísima expectación, pero por esas circunstancias de la vida, al final el libro no ha podido llegar para tenerlo físicamente aquí, ¿no? Va a estar mañana. Pues Jesús, yo te voy a poner los dientes largos, pero yo lo tengo en mis manos. Ay, lo tengo suerte, en mis de conocer manos. Al editor. No. A ver, por eso te digo que habrá sido un problema de transporte, evidentemente. Sí, ha sido transporte. Pero porque... bueno, como estamos hablando de naves perdidas, pues ahí tenemos el libro perdido, el libro ganador. El transporte perdido, que también ha sido lo hay. Curioso. Pero bueno, salvo eso, que al fin y al cabo es una anécdota. La verdad es que el acto ha sido muy muy emotivo, muy entrañable. Ya sabes, siempre pues con el espíritu de Cebrián ahí presente, ¿no? Pues que en el fondo es lo que se intenta recordar con esta convocatoria, con este premio, y siempre pues con ese adalid, ¿no? Que es la historia, la divulgación de la historia. Y además yo creo que este libro cumple muy bien estos requisitos, ¿no? Porque haciendo de protagonista, ahora os contará el autor, ¿no? Que lo tengo aquí a mi lado. Pero bueno, básicamente el protagonista es un barco, es el San Justo, que además tiene esas peripecias marítimas importantes en un momento convulso de la historia de España, que es el final del siglo XVIII y principios del XIX. Entonces está muy bien porque, que es lo que hemos contado un poco también en la tertulia, cómo los distintos personajes que se van elaborando, ¿no? Y que van saliendo a lo largo y ancho de este libro, pues forman parte de esa historia de España sin la cual no podríamos entender el presente, ¿no? Desde Alejandro Malespina o Francisco de Goya, por supuesto Jorge Juan, ¿no? Que es el que renueva toda la armada española y haciendo de espía ahí y buscando todo tipo de triquiñuelas para robar los astilleros españoles gracias a lo que sabían los ingleses. Todo ese tipo de cosas son las que se va contando y son las que se han de alguna forma relatado y se han contado aquí. Como ves, el tema marítimo ha estado de fondo, ha sido importante, ¿no?, el saber un poco que esos navíos pues tuvieron una gran importancia. Yo resalté algo que os comento, ¿no?, porque ya digo, luego el autor ahora os comentará algo más de la obra, pero algo que me llamó la atención y yo así los puse es que hay como barcos que ya sabéis que dentro del mundo marinero hay mucha superstición, ¿no? Entonces el malfario siempre está ahí presente, sí. Y por eso muchas veces se bautizaban a los barcos, se bautizaban con nombres de santos. Y entonces, bueno, pues hay como navíos que tenían buena suerte y navíos que tenían mala suerte, ¿no? En San Telmo, que me imagino que lo mencionaréis esta noche, pues era uno de los de mala suerte. Muy mala, el muy San mala. Justo, ¿eh? Que muy mala suerte. Muy mala, ya sé, bueno, pobrecillo, ¿no? Que se lo digan a los marineros, ¿eh?, que murieron congelados a pesar del nombre de San Telmo, que realmente deberían haber muerto achicharrados por lo del nombre. Pero sin embargo, mueren congelados. Y sin embargo, el San Justo tuvo buena suerte, o sea, salir indemne, por ejemplo, de la batalla de Trafalgar ya tiene mérito, ¿no? Y cantidad de cosas, o sea que, bueno, yo creo que también las historias de los barcos que se cuentan poco también tienen mucho que decir, ¿no? Y más en este programa de esta noche en la Escóbula, estos navíos, naves perdidas, donde tenemos cantidad de pecios, sabes que incluso la UNESCO dice que hay como 3 millones de barcos hundidos y perdidos en distintas partes del mundo. Solo en España sí. Ya tenemos 3.000, o sea que imagínate, de los cuales 1.500 se han localizado como pecios. Fijaros que cada barco tiene su historia, su leyenda, su superstición, su tesoro y, por supuesto, su enigma. Bueno, pues yo creo que con este antecedente, yo creo que es el libro justo ganador, y además jugando con ese juego de palabras, ¿no? El navío de San Justo ha sido un justo ganador de esta quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián. Y como ves, pues aquí incluso en Crevillente pues estamos de lo más marítimo, y cerca de mí, a mi vera, pues tenemos a su gran capitán, el artífice de esta obra. Bueno, que es Vicente Ruiz García, el autor, la obra ganadora de esta quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, es Las aventuras del navío San Justo, obra que ha sido editada por Glifos Publicaciones. No sé si te tenemos, si estás ahí, Vicente. Sí, sí, estoy aquí, sí. Hola, muy buenas noches y felicidades. Hola. Muchísimas gracias, verdad, encantado de saludarte. Bueno, la verdad es que esto de hacer una entrevista en primicia, tal cual acaba de ser entregado el premio, pues hombre, sí. es una gozada, y aún más que sea la Escóbula de la Brújula quien lo cuente. Pero bueno, estamos hablando del San Justo. Como nos estaba apuntando Jesús, bueno, pues superó la captura de Gibraltar, participó durante la Guerra de la Independencia en los Estados Unidos, salió indemne de Trafalgar. Bueno, fue un barco con una singladura que merecía la pena un libro histórico como este. Bueno, pues esa sin duda ha sido mi intención, el rescatar no digamos del olvido, pero sí al menos de los documentos históricos que atestiguan los archivos españoles y también algunos extranjeros, que en definitiva, bueno, pues me han ido marcando el devenir de las singladuras de este navío de línea, un navío de línea que paradójicamente pues es un navío con suerte porque participa en algunos combates navales, como por ejemplo el de Cabo Espartel, que sospechosamente los ingleses no añaden en sus libros de historia, posiblemente porque no lo ganaron, también en la captura de un gran convoy de 50 navíos que iban destinados precisamente a luchar contra los colonos americanos en la Guerra de las 13 Colonias en el año 1780, y luego también en episodios un tanto más escabrosos y dramáticos, como por ejemplo fue el sitio de Gibraltar o la propia batalla de Trafalgar, de donde sale indemne, y donde, bueno, no solamente logra superar a los la andanada de los británicos, sino que también logra superar una terrible tormenta que se produce tras el combate. De ahí, bueno, pues vive los prolegómenos de la Guerra de la Independencia en Cádiz, participa también en la traída de uno de los últimos cargamentos de plata de la India, en definitiva un auténtico cronista de una época como es el final del antiguo régimen y los inicios de la era contemporánea. Por tanto, tanto, creo que se trata de un relato histórico, de una lección de historia naval, pero también de un relato apasionante, porque prácticamente podemos considerarlo que tiene todos los ingredientes que tuviera una novela. Tiene intriga, tiene amistad, tiene amor, porque también se incluye, o he querido incluir no solamente a personajes importantes, como puede pasar con Carlos IV, con Carlos III, con Francisco de Goya, con el propio Alejandro Malaspina, pero también he querido rescatar a nombres que hasta el momento pues no habían sonado y que son miembros de la dotación del buque que participaron de una u otra manera en escribir un pedazo de la historia de España. Claro, porque en este trabajo, bueno, la verdad es que te habrá llevado muchas, pero que muchas horas como ratón de biblioteca para hallar toda esa información y además los nombres de todos esos tripulantes en los archivos históricos. Sí, bueno, el trabajo del historiador muchas veces parece que sí, efectivamente, un ratón de biblioteca, un ratón de archivo, pero también es verdad que hay que decir que los historiadores, pues una vez que vamos a un archivo a investigar sobre un tema, sorprendentemente nos encontramos documentación de otros temas que no íbamos buscando, que sin duda nos sirven para hacer libros y para contar historias. Y eso es lo que yo he ido haciendo durante todos estos años, ir investigando los archivos para determinadas cosas, para otros títulos y otros trabajos que tengo publicados, y bueno, y van saliendo pues alguna anécdota y alguna historia realmente brillante y realmente digna de ser contada. Ya lo he dicho aquí antes, creo que nuestra historia naval tiene páginas realmente importantes, dignas de ser relatadas no solamente por un historiador como yo, sino cualquier guionista de Hollywood. Si tuviera personajes de la categoría que tenemos en nuestra historia naval, creo que ya tendríamos sagas como la de la Guerra de las Galaxias, estoy completamente seguro. Entonces creo que es de importancia el que los historiadores divulguemos la historia, contemos historias de este tipo y narremos episodios tan apasionantes que parecen una novela, pero que realmente son reales como la vida misma. En esta ocasión, como en tantas, pues la realidad supera la ficción. Hola Vicente, soy Carlos Canales. Hola. Bueno, en mi caso, encantado de saludarte. Quería comentarte como escritor habitual de temas navales, quería comentarte, sí, una cosa que me llama la atención en la forma en la que estabas hablando con David, porque me parece muy simpático. Y es que, sí, hablabas del barco como si fuera una persona, lo cual es algo realmente genial. O sea, tú decías testigo de la historia. Hablabas de él como si fuera un personaje de cine, el propio barco. Entonces, claro, yo inevitablemente, conociendo además la historia de San Justo, tengo que hacerte una pregunta. ¿Tú crees que los objetos pueden traer suerte? Bueno, yo creo que la suerte es importante en la vida. La suerte, cada uno traza su camino y la suerte a veces es necesaria. Pero es importante el trabajo y es importante también que las cosas, que los objetos sean manejados bien. Uh-huh. En este caso, el navío San Justo, no hay que olvidar que era un buen trabajo, era un, barco. Y ese barco tenía que ser manejado por hombres. Y era un buen trabajo en ingeniería náutica, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo? Que era un buen trabajo en ingeniería náutica. España hacía muy bien los navíos, sobre todo los de tres puentes y los de dos, más mucho mejor. Sobre todo los de dos, más que los de tres, para mi gusto. Es un tema personal, ¿eh? Sí, el almirante Nelson decía, hay una frase muy célebre que dice que España hacía los mejores barcos del mundo, pero no tenía hombres capaces de tripularlos. Eso es cierto, España tuvo una gran desgracia a finales del 18 con la población. Efectivamente, pero más que no tuvo buenos hombres para prepararlos, es que no tenía las condiciones para prepararlos, porque hombres, hombres de la Ilustración como Churruca, como Gravina... Sí, claro, como los capitanes, pero que eran grandes náuticos, grandes astrónomos, pero no tanto las tripulaciones, que había un gran déficit. Las tripulaciones, sí, por supuesto, porque tenían la mala costumbre, España tuvo la mala costumbre de, una vez que terminaba una campaña militar, licenciar a submarinos. Exacto. Y entonces, cada vez que comenzaba una nueva campaña, tenía que volver a formarlos, cosa que los británicos no hacían. Los británicos los tenían, los mantenían en tiempos de paz, pues, navegando por todo el mundo, curtiéndose como grandes marinos que fueron, pero no porque fueran de una raza distinta a los españoles, ni muchísimo menos. También España tuvo muy mala suerte, por ejemplo, con el tema de Trafalgar. Bueno, en la época de Trafalgar, pues nos encontramos con que hay una terrible epidemia de fiebre amarilla que acaba diezmando a las tripulaciones, sí, mejor formadas. Bueno, también... Y entonces los barcos se llenan de campesinos y en definitiva de gente que no ha conocido. Sí, de leva forzosa, pero también hay que tener en cuenta, y eso en detrimento de España es cierto, que también España hizo una muy mala política naval en el siglo XVIII, en el sentido de que los ingleses obtenían unas grandes ventajas en los botines y en las... O sea, era un sistema de depredación que venía todo el mundo bien, donde el sistema de reclutamiento era igual de brutal que el nuestro, pero sin embargo luego les ofrecía la posibilidad de obtener riqueza en el mar, cosa que España, por sus características de gobierno y forma de ser, era muy difícil hacer, con lo cual también hay que reconocer que bueno, que teníamos grandes problemas para obtener, para que la gente entendiera que había un beneficio en estar en la mar, donde lugarmente, donde era un lugar horrible, donde la vida era muy dura y donde tenía las posibilidades de acabar mutilado o muerto. Sí, la verdad es que fue uno de los principales problemas que tuvo España. Ese junto al problema de, licenciar a la, marinería y de, por supuesto, no dotar a los barcos como, había que dotarlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que en momentos como en la Guerra de la Independencia, pues apenas la mitad de la tripulación, estamos hablando de unos 300, como mucho 400 marinos, los que están tripulando y dotando a un, navío de línea, ¿no? Cuando en realidad tienen que ser 600. Pero de todas formas, a pesar de todos estos desastres y a pesar de siempre mirar el lado oscuro, hay que tener en cuenta lo siguiente con el respecto a la Marina Española. Finalmente tuvo cierto éxito, porque en realidad lo que buscaba la Marina de la Ilustración... O sea, era mantener las comunicaciones. Efectivamente. Claro, nada más, claro, por supuesto. Mantener las comunicaciones, claro, sí, mantener las colonias intactas, y de hecho lo consiguió. Es que era el único objetivo, porque... tienes razón, era el único objetivo que había. Era el único objetivo que había. Y de hecho, en realidad, pues lo conseguimos con éxito, porque nuestra costa estuvo defendida. Sí, Cádiz lo intentaron conquistar los ingleses en numerosas ocasiones. Tenerife, exactamente igual. Que absolutamente de acuerdo. Las ciudades de América, exactamente lo mismo. Por lo que finalmente logramos aguantar durante un siglo más las colonias de América. Estoy de acuerdo. Cuando se independizan las colonias americanas, son los españoles del otro hemisferio. No son a manos de los ingleses que durante un siglo intentaron quitarnos. Efectivamente. Y de hecho, hay una cosa muy importante, y es que en realidad la flota española ni siquiera es dañada por Trafalgar, ni siquiera por Trafalgar. Lo que la daña definitivamente es la guerra de independencia, cuando la invasión española obliga a la marinería, a la tropa, el dinero y todo lo que hay, a invertirse en tierra para frenar a un país que te acaba de invadir y te está destrozando, y se abandona la reconstrucción de la Armada. Si no, probablemente la Armada española se va a reconstruir exactamente igual que en cualquier otro desastre del siglo XVIII. Eso estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, eso lo trato en mi trabajo en el navío San Justo, en la aventura del navío San Justo, cuando miembros de la dotación del navío San Justo nos lo encontramos en Trafalgar y luego, años después, en la batalla de Bailén. Por supuesto. Porque no han tenido más remedio, con nombre y apellido, no han tenido más remedio que cambiarse, digamos, de trabajo dentro de lo que era la carrera militar y pasar de ser marinos, por cierto, que eran no solamente militares, sino que eran grandes científicos y, sin duda, personalidades con una inquietud intelectuales muy brillantes. Y que a veces se olvida que la principal, que la primera victoria de la Guerra de Independencia no es Bailén, sino la toma de las naves de Rosilí en Cádiz. Exactamente, la batalla de la Poza de Santa Isabel. Exacto, es la primera victoria que hay. Efectivamente, y además donde también otra vez colabora el navío San Justo. Eso con es, su dotación, que son los supervivientes de Trafalgar. Sí, señor. Exactamente. Así que ahí está también uno de los episodios que pocas veces se narra la historia, y de hecho hay un capítulo que es en el libro que se llama La rendición de Rosilí, que aborda desde la perspectiva del San Justo cómo se produce aquella rendición y aquella épica batalla, victoria española, que tuvo mucho más que de gloriosa jornada, De intuición y de astucia, ¿no? Porque se le engañó, a los franceses les engañamos astutamente, haciéndoles creer que teníamos más munición y más balas de cañón de las que realmente teníamos. Y que la gente se le olvida que el camino de Dupont, que era donde iba realmente, era a socorrer a la flota aislada francesa. Efectivamente. Era su destino. Y entonces es cuando se encuentra en Córdoba, cuando saquea la ciudad, cuando se encuentra después al ejército de Andalucía en Bailén, y después también hay un episodio interesante que narro en este trabajo, que es cuando algunos barcos de la Armada, incluido también el San Justo, de alguna manera indirecta, pues trasladan a aquellos prisioneros franceses desde Cádiz hasta la isla de Cabrera. Bueno, pues es todo un trabajo, como estáis escuchando, bueno, toda una lección de historia naval, de historia de España que cabalga, o que navega, mejor dicho, entre el último tercio del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. Ahí tenemos las aventuras del navío San Justo, ganador de esta quinta edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica. Vicente Ruiz García, su autor, muchas gracias por haber estado con nosotros y de nuevo felicidades por este galardón. Pues muchas gracias de verdad a vosotros, ha sido un placer estar con vosotros, recibir el premio y por supuesto el haber estado pues charlando un ratito después de este momento tan, tan especial para mí. Claro, muchas gracias, pero especial y emotivo. Ahora disfrutarlo. Muy bien, eso haremos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo para vosotros. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Muy buenas noches, Marta San Mamet. Muy buenas noches, equipo. ¿Qué tal estás? Yo de maravilla, aquí aguantando un poco pasando la respiración. ¿Pasando frío? Eso es lo que te iba a decir, pasando mucho frío. Bueno, bueno, mira, ¿ves? Tenías que haber aprendido de, con el frío que tenéis por ahí, por el norte, tenías que aprender más de Carmen, que va aquí con el traje de neopreno, ¿ves? Tal cual, tal cual. Como muy bien equipada hoy yo para este programa. Vas bien equipada, Carmen, yo soy muy poco previsora, hija. No, nada, lo que pasa es que eso de un traje de neopreno para acabar e ir de tumba en tumba, pues como que muy práctico no es. Y hoy además te toca acabar mucho y muy difícil porque la empresa que te has buscado es muy comprometida, ¿eh? Estela. Y además, fíjate, a ver si consigo sujetar a Carlos Canales y que no me coma. Porque claro, vamos a tratar un tema que a él le apasiona. Lo mismo te como, ¿eh? No, nada, Carlos, sujétate ahí. Vamos a hablar efectivamente de Cristóbal Colón, que es que da para tanto, es una figura que me apasiona. Ya fíjate que no me voy a meter en los orígenes, porque es muy divertido, ¿eh? No sé si ahora ya andamos con un Cristóbal Colón. No, el vasco ya se pasó. Mejor que no, lo de los orígenes. No, ahora, bueno, ahora... si me dejas decirte, el otro día le dieron un premio al gallego que dice que Cristóbal Colón es gallego y era, de hecho, Pedro Madruga. La semana pasada le dieron el premio a este señor. Bueno, Carlos, no sé qué opinar al respecto. Todo el mundo sabe que era de Pozuelo. Arthur Mas no piensa lo mismo, ¿eh? Pero vale. Oye, pues a mí me hace mucha gracia esta historia gallega, ¿eh? Me hace gracia. Yo tengo... Un día te la cuento, Marta. Lo que sé es que no es de Madrid de momento, del centro de Madrid. Que yo no, pero oye, que yo tengo uno que se acerca mucho. Que este escribió un libro demostrando que era de Espinosa de Henares, en Guadalajara. Toma ya, no, sí, hay de todo. Yo no lo conocía, hay de todo. Ha y dicho de demostrando, no me ni contarte, porque se llama de mil maneras. También, bueno, vamos a irnos de tumba en tumba con Colón, que dio para mucho, como vosotros sabéis. Yo creo que viajó tanto después de muerto como estando en vida, que ya es alucinante, ¿no? Y es verdad que es que el cuerpo no parece tener reposo, ¿no? Entonces, claro, ¿está Colón en Santo Domingo o está en Sevilla? Yo creo que ahí realmente está el gran dilema, ¿no? O podría estar en ambos lugares al mismo tiempo, que quizá es por lo que nos estamos inclinando casi todos, ¿no? Que ¿por qué no? Mira, el periplo de huesos es el siguiente. Sabemos que muere el 20 de mayo de 1506, algo es algo, ¿no? Muere en Valladolid. Ahí está, tres añitos, pasa al monasterio de la Cartuja de Sevilla y ahí se le hace una cosa que es bastante gore, pero a mí me encantan estas cosas gore, ya sabéis que os las cuento, que es el proceso de la descarnación, que se hacía realmente para gente noble, no era una técnica que se utilizaba para todo el mundo. Consistía en separar la carne del hueso. Yo creo que con un fin sanitario, bueno, algunas veces incluso se cocía, bueno, no vamos a entrar más en esto, ya nos estamos poniendo un poco aquí, pero bueno, ya una vez descarnado, se lo llevan a la República Dominicana, efectivamente a Santo Domingo, que es ahí donde tenemos este lío de si hay trocitos o está entero o quién es. De ahí pasa a Cuba, de ahí a Cádiz, y ya de Cádiz entra directamente en Sevilla, donde parece que se va a quedar lo poquito que queda de él, y yo supongo que se quedará ahí, aunque con el almirante nunca se sabe. Bueno, muere a los 55 años aproximadamente, no se sabe bien si murió por un ataque al corazón o por una artritis agravada por otra serie de cosas, porque la verdad es que este hombre llevó bastante mala vida, ¿no? La vida fue muy dura, muchos dicen que tenía gota, extrañísimo, porque era un hombre que comía de manera bastante frugal, entonces me sorprende, pero bueno, la vida en el mar ya estamos contando, ¿no? Lo que es. Hombre, la verdad es que la vida en aquella época, y aún más para un marino, no tenía que ser fácil, ni mucho menos. Ni tampoco saludable. No, totalmente. Entonces, bueno, le entierran en este convento de San Francisco, está 3 años, le llevan a la Cartuja, y aquí tampoco está en la Cartuja mucho tiempo, porque ahí le trasladan a la Catedral de Santo Domingo, porque efectivamente Corona había expresado como una de sus últimas voluntades que fuera enterrado en aquellas tierras, y allí le llevan. Está aproximadamente unos 253 años, ¿no?, para ser un poquito más exactos. Y en 1795, al ser conquistada Santo Domingo por los franceses, exhuman el cadáver y lo trasladan a La Habana. Tampoco está mucho tiempo en La Habana, o sea, es que este hombre era un poquito culo inquieto, muy a su pesar, porque claro, le manejaban, pero no está mucho tiempo allí porque le reclaman las autoridades españolas y llega con gran pompa a Cádiz a bordo del crucero Venadito, y de ahí es transportado a Sevilla. Bueno, en Sevilla está. Pero seguro que algún escobulero, que son todos muy muy leídos y escribidos, lo saben de primera mano. Mira, si, cuando vais a Santo Domingo, siempre hay guías apasionados que dentro del monumento ese tan enorme que han hecho en honor a Colón, que llaman el Faro, que bueno, es muy cuestionable, no me convence mucho, pero en fin. Bueno, pues si vais, aquí tenemos los verdaderos huesos de Colón, y no lo que tenéis en Sevilla. Claro, son listos porque, claro, ellos no han permitido la prueba de ADN y vamos, pondría de mano el Feder que jamás lo permitirán, pues sería bastante ridículo. Claro, quería contarte una cosa, y es que efectivamente, sí, la gran ventaja de Colón es que no sabemos quiénes eran sus antepasados, pero claro, conocemos a la perfección a sus descendientes, con lo cual es facilísimo saber si unos huesos son de Colón o no. Claro, porque además, de hecho, cuando hicimos en el 2006 el grandísimo estudio de ADN, uh-huh, en esa porción tan enana, porque es que tenemos 200 gramos, es que no llega a 200 gramos de huesos, o sea, estamos hablando de un 15% de un cuerpo humano. Sí, nada para un caldo. Claro, tan ridícula. Tenemos un cachitín. De ese cachitín sí que se pudo decir textualmente que eran los huesos de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque los compararon efectivamente con su hijo Hernando, claro, que está al ladito en la catedral de Sevilla, y con su hermano Diego. Claro, entonces sí que, pues, se pudo decir, o sea, que son de Colón, lo que pasa es que tenemos muy poquito. Bueno, entonces, el lío que se monta con los de Santo Domingo es porque ellos en unas obras de la catedral encontraron una caja de metal que decía, además, claro, es un poquito blanco y en botella, porque en la caja había una inscripción que decía varón ilustre y distinguido don Cristóbal Colón, con unos huesos dentro. También es que cómo no vas a pensar. Pero, claro, lo dejan ahí un poco a huevo y dicen, pues ya está, pues es Colón. Y encima se permiten decir que como los españoles somos unos atropellados, lo que nos llevamos de allí no fue a Colón, nos llevamos o a un hijo o o cualquier otra cosa. O sea, y que encima tenemos el cuerpo equivocado. Bueno, tiene su gracia esto y bueno, hay que decir que podíamos decir, pues, que el almirante, pues, reposa a medias, ¿no? Que está bien, pues hay un poquito, aquí otro poquito y ya sí, está. Sí, pero y a mí eso me recuerda a la estatua de Rodas, ¿no? Un pie en cada sitio. Lo que pasa es que en este caso el estrecho no es tal estrecho, sino que es todo un océano de por medio. No, claro. Sí. Pero bueno, pero de alguna manera, pues hombre, si su última voluntad fue estar un poquito allí, pues en vez de en espíritu, pues que esté un poco en huesillo, ¿no? No está mal pensado. Bueno, nos queda un meneillo, y sí, es que cuando llega a Sevilla, claro, le tienen que preparar este maravilloso mausoleo que vamos a hablar ahora de Arturo Mérida, porque es que me chifla este artista. Y entonces el mausoleo es una pasada, pero estaba preparado para ir a La Habana. Entonces, claro, como todo se paraliza, los cambios históricos pues hacen que aquello no viaje y se mete en aquí en Sevilla, en la catedral. Pero claro, eso también fue una movida gordísima. No solo es que se muevan los huesos, es que el mausoleo también se movió. Y de hecho hay cantidad de artículos de todos los sevillanos opinando, el cabildo cabreadísimo, diciendo que no cabía donde lo querían meter, el Mérida, el artista, protestando también. Bueno, ahí se generó, hasta que por fin lo han situado donde está ahora, que si lo veis, y seguramente lo conoceréis, está en la puerta de San Cristóbal. La verdad es que es un mausoleo que yo creo que se ha conseguido ese efecto inquietante que hacía el Arturo Mérida. Este hombre, además, me encantaría que habláramos alguna vez de estos autores funerarios, porque fíjate, yo descubro a Mérida y a Linari paseando por un cementerio para que luego digan que las tumbas solo dan miedo, ¿eh? No, o sea, hay verdaderas obras de arte, o sea, ya no solo, bueno, en cualquier cementerio, pero bueno, en España tenemos algunas estatuas incluso que son famosas en todo el mundo, ¿no? Como hay un ángel en Barcelona, en el cementerio, si no recuerdo mal, el de Montjuïc. Ya hemos hablado del sí. Sí, que hemos hablado, o sea, y aquí en Madrid, bueno, a ver, cualquiera que se dé un paseíto por San Isidro o por la Almudena, y la verdad es que hay obras de arte maravillosas. Claro, y descubres de repente a gente, fíjate, pues el que te cuento precisamente está donde dices, en San Isidro, y es una capilla de los marqueses de Amboaje, que es la caña. Porque además, Neira, como era arquitecto, era pintor, era decorador, lo hacía absolutamente todo, pues él no dejaba nada al azar. Entonces, incluso fíjate, o sea, tiene un pináculo de hierro, una torre altísima, que porque fue una obra súper controvertida y le criticaron mucho, pero es un mausoleo para rayos. O sea, tiene un pararrayos en su interior. Es una cosa ya alucinante, ¿no? Bueno, pues este Mérida, a lo mejor le conocéis también más, porque cuando pasas por la plaza de Cristóbal Colón, ahí está el monumento de Cristóbal Colón, y ese también lo hizo él. O sea, que este hombre estaba muy enamorado de Colón. Y es curioso lo que pasa con esto de las... lo que decías tú, Carlos, de la suerte, ¿no? Sí. De si los objetos dan suerte. Bueno, las tumbas muchas veces se cree que dan suerte. El otro día hablábamos de Allan Kardec y cómo hacían todo el tema del ritual en Perlachés. Y a vosotros os hará mucha gracia y lo conoceréis. Está la tumba de Víctor Noir, ¿no? Uh-huh. El periodista que le asesina un sobrino a Napoleón y que se ha convertido, en vez de icono republicano, ahora es un símbolo de la fertilidad. Y las chicas lo que hacen... Eso es muy bueno, eso lo sabía. Exactamente, es cierto. O sea, lo que hacen las chicas es acariciar con fruición la entrepierna de este señor, ¿no? Porque dicen que aumenta la posibilidad de embarazo, ¿no? Bueno, pero eso lo comprobó alguien. Y claro, a mí me encantaría. Yo no he pasado por esa prueba, te puedo decir. No, no digo tú. Lo que sí que es curioso es que la gente que pueda si ir tú a ver, has comprobado. La gente que vaya a verlo o la gente que vea, por ejemplo, que busque las fotografías en internet, verá sí. Que hay cierta zona del pantalón que tiene un brillo especial. Como dice la canción. Está súper brillante. Yo creo que va a perder hasta textura. Y eso va a ir para abajo. Bueno, en fin, que me voy a liar, pero bueno. ¿Por qué estos brillos? Pues porque el mausoleo de Cristóbal Colón tiene los zapatitos, los cuatro heraldos que representan los cuatro reinos, estos caballeros tienen los zapatitos dorados, pero, o sea, muy brillantes, pero uno especialmente mucho más brillante. Y es porque resulta que los hombres lo acarician, lo frotan para conseguir ese amor también, no sé si esa fertilidad, quizá esa potencia sexual, más que la fertilidad, que parece más femenino, ¿no? Pero claro, se han debido de liar y ahora ya no saben cuál es el zapatito, y entonces los tienen todos brillantes. Bueno, es una cosa rarísima, ¿no? Pero, y fíjate que el propio Mérida, el artista, decía, mira, vamos a colocar aquí una verja alrededor del mausoleo, pero claro, yo no creo que él llegara a saber lo que iban a hacer con los zapatos. Bueno, ya termino con este traslado de huesos, ¿no? Que yo creo que ha estado bien el periplo. No sé si os ha quedado claro dónde está Colón, no nos queda casi a ninguno, pero bueno, entonces, terminamos con el periplo de huesos, sin olvidar, oye, pues que efectivamente Colón es el mayor navegante que ha dado la historia, ¿no? También ha muy dado a las frases, se le atribuyen un montonazo en internet, como no tengo un epitafio, que ya sabéis que a mí me gusta cerrar con epitafio, sí. De la altura, pues me voy a quedar con una frase atribuida a él que dijo al zarpar del puerto de Palos, y dijo: hoy salimos, puntos suspensivos, pero de tranquis. Y eso, vamos, esa es una frase nocturna, ¿eh? Marta, a lo mejor es la que dijo cuando llegó a Lisboa. Había una tormenta enorme cuando llega a Lisboa y él se coloca al lado de una carraca portuguesa enorme de la carrera de Indias, lo que iba a ser de las grandes cargas portuguesas. Y el contramaestre de la carraca portuguesa al día siguiente le recibe. Se llama Bartolomé Díaz, te sonará. Sí, entonces cuando sí. Le ve a Colón, que le conocía a la corte portuguesa, como un pobrecillo que va por ahí buscando todo el día, pero un buen navegante, le dice: ¿qué, maese Colón, cómo va vuestra búsqueda a las Indias? Y le contesta a Colón: ha terminado. Claro. Llegaste tarde. Es auténtico. Eso es decir, vamos, lo siento, pero es no... chulería porque puede. Chico, te has perdido el noticiario de las tres. O sea, es lo que hay, ¿no? Te lo has perdido. Bueno, lo que... Da mucho, Colón da mucho. Y el tema de hoy es que es genial, la verdad, es que está súper bien elegido. Porque, hombre, es muy bueno. La figura, además, de Cristóbal Colón... además es que es como un capicúa, ¿no? No se sabe realmente dónde nació y no se sabe exactamente dónde yace. Con lo cual, bueno, pues como él decía y como él estaba, vamos, fue el navegante número uno por el tema del descubrimiento, por cruzar el océano, pues bueno, él es ciudadano del mundo y así lo arreglamos todo mucho mejor, ¿no? Me parece perfecto. Además era un elegido, según él, era un elegido de Dios, ¿no? Pero entonces, oye, pues esa bueno, gente, a mí los elegidos me dan mucho miedo, ¿eh? No, a mí también, pero él se consideraba así, entonces... Bueno, pues realmente no necesitas tumba, no necesitas estar en ningún lado. Bueno, pues ya que no hay epitafio, nos vamos con la música de su película. ¿Qué te parece? Buenísima idea, os mando un fortísimo abrazo. Yo sigo escuchando. Un beso muy fuerte, Marta. Hasta luego. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, la escóbula de la brújula. Viajeros de la mente. Bueno, Manuel, si Marta se había buscado una empresa difícil, lo tuyo, bueno, en principio, dices, ya que vamos a hablar de naves perdidas, oye, la que más nombre tiene, vamos a abarcar un tema del Titanic, ¿no? Evidentemente. Yo pensaba que me ibas a sacar el tema de la momia, el tema de las todas las predicciones que hubo, etcétera, pero tú te has ido por la parte más difícil. Hombre, ya que completamos la historia, vamos a completarla bien, ¿no? O sea, todos sabemos que el Titanic está rodeado de todo tipo de leyendas, ya no solo por el hecho de, bueno, el propio accidente que tuvo, que creó todo tipo de problemas en su momento, de tipo legales, judiciales y de todo lo que se nos ocurriera, sino que siempre ha estado rodeado de esas historias más o menos medio míticas, que muchas de ellas son difíciles de demostrar, pero otras son reales absolutamente. O sea, la historia del libro existente escrito por un señor Morgan Robertson, mucho antes, que coinciden casi todos los datos directamente con el Titanic, de su supuesto barco, el Titán, que tuvo un accidente igual. Es interesante, y sobre todo, más que nada, porque... Sí, la novela era Futility, si no recuerdo mal. Se ha publicado en castellano hace un par de años, Futilidad. Sí, es Futilidad. En español la tradujeron como Futilidad. La historia está en que, claro, este personaje, Robertson, es muy interesante porque incluso escribió un pequeño cuento corto muy posterior a eso, en 1914, que llamaba Más allá del espectro, en el cual contaba directamente cómo dos bombas de gran poder destruían Hiroshima y Nagasaki. Lo cual, evidentemente, o sea, es un personaje que todas sus historias tienen historia. Historia rara, historias curiosas. Premoniciones, cuanto menos, ¿no? O sea, aspecto de premoniciones realmente, ¿no? O sea, otra de las grandes historias que se cuenta del Titanic es el hecho del número de personas que anularon su billete en el último momento. Se habla directamente de entre valores. Hay diferencias de referencias, pero bueno, entre 14 a 18% se anuló en su momento, lo cual es algo que no coincidía en absoluto con lo habitual en aquella época, que más o menos como mucho era un 6, un 7%. Y aún más cuando se trataba de un viaje inaugural de un transatlántico de esas características. Sí, ¿no? De que era un absoluto fenómeno social. Exacto. O sea, que estamos hablando de que el Titanic siempre ha estado rodeado de historias y, bueno, lo cierto es que los años siguen rodeándole de historias. Y una de las historias más curiosas que he encontrado ha sido, bueno, pues me imagino que los oyentes sabrán que ahora mismo en Madrid tenemos una exposición sobre el Titanic. Pues cuando se prepara esa exposición hay un señor llamado William Brower que escribe un libro como complemento a dicha exposición. Claro, porque dicha exposición sale para lo que fue el aniversario. El 15 de abril de 1912 se hundió el Titanic y... O sea, hace 100 años después, exactamente. Y ahora está en una gira mundial. Claro, evidentemente. Entonces, un Brower realmente entra en contacto con un grupo que se autodenominan a sí mismo investigadores de... espérate, lo voy a mirar exactamente para no liarlo. Sociedad de las Pruebas Directas de la Vida Después de la Vida, se llama directamente, y llegan a un acuerdo para realizar una experiencia particular. Estamos hablando de la época en que el barco todavía estaba localizado y hundido, y deciden ir a hacer psicofonías al barco, debajo del agua. Ahí es nada. Eso, total, que en un momento determinado este grupo deciden realizar dicha experiencia, no ya solamente de esta psicofonía, sino que deciden que tiene que ser exactamente el mismo día del hundimiento. Es decir, entre el 14 y el 15 de abril de el 2012. Y para ello, pues bueno, el grupo decide que evidentemente es necesario una cantidad de dinero, hacen un crowdfunding para conseguir que la gente aporte dinero para ello y demás, y al final realizan esta experiencia y evidentemente hacen toda una serie de grabaciones que, bueno, que se pueden, están en internet, o sea, no es una cosa que evidentemente salga más allá de que se haya perdido la información, está ahí. Realizan esta investigación y, sin duda alguna, pues bueno, tienen un éxito, principalmente a nivel en Estados Unidos, a nivel de ciertos programas de televisión y demás, muy importante. Ya, porque ellos lo que perseguían era, bueno, obtener esas psicofonías, pero su hipótesis era que, de alguna manera, toda esa gente que murió, todo ese dolor, todo esos hechos luctuosos, pues dejaron una impresión psíquica en lo que es en la zona. Sí, es la teoría que se utiliza normalmente de lo que se llama la impregnación. Exactamente. Es decir, zonas concretas de la Tierra o de edificios o zonas en las que ha habido un gran acontecimiento donde han fallecido muchas personas o que ha habido un gran dolor, sin duda alguna quedarían impregnadas de algo a nivel psíquico que podría ser más fácilmente registrado, y sobre todo por personas que dicen que tienen una capacidad psíquica más amplia y que son capaces ya de aceptar esas situaciones. Pero en el caso del mar estamos hablando de que solo puede haber dos soportes de esa impregnación. Uno sería el propio casco del barco o incluso el fondo marino, y el otro sería un soporte de agua de 4.000 metros. Evidentemente. Ahí tengo yo mis dudas. No, bueno, el problema del estudio es que son 4.000 metros por fantasma. Evidentemente. No, pero bueno, el problema es que cuando hablamos del fantasma no sabemos muy bien si eran los del barco o los que estaban arriba. Ese es para empezar. Porque claro, cuando empezamos a estudiar el caso concretamente, nos encontramos que este señor se supone que ha escrito 7 libros sobre el Titanic, uno de ellos especialmente dedicado a la exposición, que no está en España, curiosamente. Sí, sí, porque además está considerado como un especialista. Un especialista en el Titanic, o sea, él en un momento determinado cuenta en su momento que, viendo un documental sobre él, pues cuando tenía 5 años se quedó directamente alucinado con la historia, y desde entonces toda su vida se ha dedicado a estudiar este caso, ¿no? E incluso tiene un guión de una serie de documentales y de verdad sobre el Titanic. O sea que estamos hablando de una persona que tiene un fundamento a nivel de investigación y de estudio del fenómeno bastante importante. Lo que pasa es que, claro, que cuando llegamos al estudio que realizan con esta gente, empieza a haber un pequeño problema. Vamos a ver. El primero, este grupo de investigación tiene algunas curiosidades. La primera, el que la dirige directamente, conocido directamente por Sadman, es un señor que en realidad es un camionero retirado, que cuando ya estaba aburrido decide crear una especie de grupo de cazafantasmas y se va recorriendo todo Estados Unidos buscando sitios, pues bueno, donde ha habido batallas importantes y demás. Bueno, lo cierto es que cuando se quiso meter en la zona cero de Nueva York, sí, de las Torres Gemelas, pues claro, lo sacaron casi a bofetadas, ¿no? Porque ya les pareció demasiado cachondeo lo de este señor. Pero bueno, sin duda alguna, no es eso solo. O sea, el elemento más importante, como quien dice, con una mayor base de estudios, es directamente un exorcista católico que llevan allí. Que estaba dentro del equipo. Que estaba dentro del equipo. No bien. Sabemos muy bien para qué. Bien. No sé si es que iban a exorcizar a los muertos, a los espíritus, o no. Pero era el elemento más académico, por llamarlo de alguna manera. Pues empezamos bien. Pero seguimos con la historia. Para facilitar más, ¿no?, mejor la comunicación, estos señores no deciden que nada más que lo mejor que pueden hacer es directamente coger un muñeco, le visten de la época del Titanic, le colocan un micrófono en cada mano y lo tiran por la borda. Y lo dejan colgando encima de los restos del Titanic. O sea, el sistema para llegar. O sea, estamos hablando de que el Titanic se encuentra a 3.800 metros de profundidad. Por debajo del agua. De profundidad, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Tirar cable, o sea, de casi 4 kilómetros de cable para que el maniquí llegue lo más cerca posible a el Titanic. Claro, eso sin tener en cuenta las corrientes marinas. Bueno, el muñeco iría a saber dónde, claro. Estaría surfeando. Yo creo que le vieron casi en Canarias, ¿no? Pero bueno. Hombre, vamos, estaría en las costas de Nueva York casi ahí surfeando. Claro, es que estamos hablando de eso, o sea... Pero bueno, pero no solamente eso, cuidado. Porque es que, claro, como tenemos que ambientar, o sea, entendamos que esta gente que evidentemente... Una pregunta, ¿por qué de vestido de época? ¿No puede vestir astronauta o de...? No, es que hay que ambientar el estudio, por favor. Pero el que es un fantasma se ve impresionado por un maniquí vestido de época. A lo mejor lo reconoce y no lo sé, se siente como aludido, como se siente... Se siente colgado de un cable. Lo que pasa es que ellos, por lo que yo recuerdo... Querían ambientar, igual que escogieron la fecha de la noche entre el 14 y el 15 de abril para realizarla, lo que ellos querían era ambientar al máximo, crear toda esa atmósfera. La atmósfera de lo que se supone que había ocurrido en el barco. Incluso hicieron cena, música, sí, todo. Sí, hicieron, mientras tenían al pobre muñeco ahí ahogado a 4.000 metros, ellos se dedicaron a cenar y cenaron lo mismo que estaban cenando el día que se hundió el Titanic. ¿Con orquesta o sin orquesta? Y con orquesta, pues claro. Pues que les dio de sí el crowdfunding este. Bueno, el crowdfunding, igual era un radiocasete. Cuidado. O sea, la cosa está en que cuando establecen esto, establecen que, claro, tienen que hacer todas estas cosas porque es muy importante la ambientación y demás para conseguir un resultado. Pero bueno, luego en el fondo dicen que si llegan allí y hace mucho frío, ya lo harán en el verano. Que hace menos frío. Yo creo, al final no lo hicieron en el verano. Yo creo que podríamos poner, porque creo que las tenemos allí, podríamos poner un fragmento de del resultado. Sí, sí, de estas psicofonías. Bueno, ellos no hablan de psicofonías, ellos hablan de fenómenos de voz electrónica. Bueno, sí. O sea, Electronic Voice Phenomenon, que viene a ser lo mismo, pero que es el término anglosajón, evidentemente. Claro. Pero bueno, yo creo que para, digamos, para plantear el colofón de toda la investigación, merece la pena escuchar un fragmento, porque además, os digo, aparecen, se pueden, como tú has comentado, se pueden escuchar en YouTube. ¿Están? Y además en un sitio aparecen incluso como subtitulando todo lo que se va oyendo, porque es como una conversación. O sea, no es que sea una psicofonía, es que es a lo largo de minuto y medio, dos minutos, que creo que dura minuto y medio la grabación que está colgada, pues aparecen del orden de unas 40 psicofonías, ¿no? Entonces, ya digo, es como si fuera un diálogo que tú vas grabando con una grabadora. Pero... este es el resultado. Bueno, yo creo, si quieres dejarlo un poquitín de fondo, es para avisar. Es que no iba a traducir. Cualquier persona que de repente haya puesto la radio o esté escuchando el programa, no piense que de repente nos han abducido los alienígenas. No. Eso, o que se ha quedado sin señal Radio 4G. No, o directamente alguien le ha metido la cabeza en el váter, porque es lo que parece. Está hablando otra vez. No, pero es que no le habéis dejado el tiempo suficiente, porque ahora es cuando empieza, yo soy tu gominola, yo soy tu gominola. Yo sabía. Bueno. Estamos hablando de que, bueno, ya aparte de más o menos broma o no broma existente, el gran problema de todos estos fenómenos es que al final acaba saliendo estas cosas. O sea, un señor... Desgraciadamente. O sea, así a los que grabamos psicofonías nos toman por imbéciles. No, claro, evidentemente. Claro. Tú llegas y dices, bueno, yo intento hacer algo serio y evidentemente, claro, ¿qué es lo que funciona? Pues este señor... diciendo todas estas historias, llevándose $83,000 establecidos para supuestamente realizar esta historia y acabando paseándose por todas las televisiones de Estados Unidos con este numerito. O sea, ese es el problema. Que claro, la poca seriedad de algunas personas hace que todo esto al final siempre, pues bueno, acabemos como acabemos. Sí, bueno, y al final acaban pagando siempre justos por pecadores o incluso la gente, gente más sensata o con que viene realizando durante años, que las hay en universidades y tal, sobre los fenómenos para paranormales o sobre el campo de la parapsicología, pues desaparece de los medios de comunicación, evidentemente. Claro. Y todos vivimos en raticulín. No. Evidentemente. Esa es la historia que el personal lo que quiere es vender el raticulín. Ahí está. Pues, pues si alguien no sabe, Raticulín es el supuesto planeta de Carlos Jesús, el famoso abducido. Que no somos Jesús y yo. Hay generaciones muy jóvenes que luego se despistan. Que luego se despistan y acaban pensando que aquí dos miembros de la escóbula son del planeta Raticulín, ¿no? Pues no, pues Manuel, la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado que hayas traído de este tema la sección. Porque, bueno, no solo hay que hablar, sino también hay que desmitificar y hay que poner los puntos sobre las íes. Que a estos estudios, a estas investigaciones, a esta temática, como es la parapsicología, falta que le hace. No, es que sin duda alguna lo que hay que determinar es que detrás de todos esos fenómenos hay algo digno de estudio. Y sin duda alguna no se llega a conclusiones o conclusiones más concretas por la existencia de estas historias. Historias que, claro, evidentemente tienen un morbo, se venden muy bien a nivel de medios de comunicación, hay que ser sincero, pero su problema secundario es eso, desprestigian completamente el trabajo de aquellas personas que se lo quieren tomar en serio. Que a verlos, haylos. Bueno, pues como estamos hablando del Titanic y una de las leyendas negras urbanas, sabes que se decía que cuando se hundió el Titanic, la orquesta de a bordo estaba tocando el Adiós Muchachos. Pues ahí va. La escóbula de la brújula. Ciencia con conciencia. Bueno, Carmen, lo que no podía faltar en un programa sobre naves perdidas, es decir, bueno, pues si están perdidas alguien las tendrá que localizar, ¿no? Entonces, ¿qué sistemas de seguimiento, de localización podía haber o a lo largo de la historia? Porque muchos de estos buques, de estos navíos, como antes apuntamos, o como por ejemplo en la ría de Vigo, pues se hundieron con grandes tesoros y grandes cantidades de oro, con lo cual habría muchos intereses de por medio. Sí, ahí viene toda esa parte romántica, ¿no?, de la búsqueda de los tesoros. Yo lo voy a hacer, no tan técnico, voy a contar los equipos que podemos usar y ya después el patrocinador, porque yo después de lo que ha contado Manuel estoy alucinando. Voy a hacer entonces el crowdfunding para comprarme uno de estos equipos e irme en serio, aunque sea hacer una investigación allá al Titanic. Porque, vamos, sin palabras me he quedado. Yo iba a distinguir, o esto lo había preparado en dos módulos, ¿no? Los de seguimiento y localización de buques que van todavía sobre el océano y los que ya se han hundido, porque obviamente va a ser un poco diferente la estrategia. Y tú bien decías, esto es una historia a lo largo de los siglos y un intento de desarrollo técnico desde los comienzos de la navegación, que si le dejo hablar a Carlos, pues ya se acaba el programa, nos remontamos a la antigüedad. Muy antiguo. Pero no le voy a dejar. Muy antiguo. No, pero es cierto, con el paso de los siglos esto va mejorando y claro, en la actualidad pues podemos hacer buenas cosas, no soltar un muñeco. Para que vaya buscando, ¿no? Oye, perdona, para que vaya buscando. Os parece fácil, pero bueno, son 4 kilómetros de cable, ¿eh? No, pero de lo hecho, que en es peor... Titanic, aquí ¿os acordáis? Había unas grabaciones, mandaron un robot submarino de los que hablaré después, al fondo para ver el barco y podía y hay grabaciones de lo que es el barco hundido. Hombre, yo puedo entender, si las hay, y filmaciones, sí. Supuesto, bueno, pero barco, que manden a un robot es una cosa, y otra cosa es que manden un maniquí, prefiero no calificarlo yo tampoco, pero bueno, entonces, primera parte, seguimiento y localización de los buques que están ahora mismo en el océano, claro. Pues en la antigüedad, todos lo sabemos, brújulas, sextante, yo qué sé, a las tablas astronómicas o los almanaques, el astrolabio. A mí me encantaría ir a los museos navales y ver justo esa sección, ¿no? De todo ese instrumental que usaban para orientarse, que yo pienso que ahora mismo no sería capaz de usarlo en casa. Decía antes, yo tengo cartas náuticas de mi padre, que algunas son fotocopias de una carta náutica hecha a mano con latitud y longitud y la marca en bolígrafo rojo de los escollos de donde estaban las piedras para orientarse. Yo no sería capaz. Bueno, por suerte llegó la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de instrumentación electrónica pues dio un cambio radical a toda esta técnica de navegación o de pilotaje. Entonces tenemos los radares que todo el mundo conocerá, que se mueven a través de pulsos de microondas, o está el sonar, que es el famoso ruidito que se oyen todos los submarinos, ¿no? Sí, acordaréis de las películas. Ese usa simplemente la propagación del sonido bajo el agua para navegar, para comunicarte o incluso para detectar objetos submarinos sumergidos, que volveremos aquí cuando hablemos de los pecios o de los buques hundidos. Hombre, yo de todas formas pienso que lo que hoy en día ya todo el mundo está en boga y porque conoce, porque precisamente todos andamos con teléfonos móviles, el sistemas más fáciles de seguimiento son los satélites y el GPS. Exacto. Evidentemente. Ahí vamos, tenemos ahora ya los sistemas electrónicos. Están los que emiten ondas electromagnéticas, pero a estaciones terrestres, y los que emiten a los satélites, como tú bien dices. Satélite, lo decimos así en paladín, claro, sería como un espejo, no refleja. Suspendido ahí, en torno a la Tierra, recibe las ondas de radiocomunicación y las refleja. El GPS, como tú bien dices, nos sirve para posicionarnos nosotros mismos con nuestro teléfono móvil, o serviría en este caso para posicionar buques. ¿Cómo funciona? Así en resumen, pues tenemos 24 satélites que están girando en torno a la Tierra a una altura, creo que son en torno a 20.000 kilómetros. En unas determinadas posiciones y en órbita que pueda cubrir toda la superficie de la Tierra. Y que es un sistema que tú sabes que se terminará sustituyendo por el, ¿cómo se llama el europeo? ¿El Galileo? El Galileo, sí, Galileo, el europeo. Exactamente, el europeo. Galileo es el que están desarrollando en Europa. Esperemos que parece ser que es de mayor precisión y velocidad. Sí, sí. Efectivamente. Simplemente lo que hace, lo decimos brevemente, es funcionar con un sistema de triangulación. Necesitas 3 o 4 satélites que te den la posición y en base a eso puedes calcular exactamente dónde estaría situado. Hay diferentes tipos, los diferenciales te dan precisión de centímetros, los otros de metros. Uh-huh. Con los satélites se pueden hacer un montón de cosas y de hecho se están intentando hacer desarrollos para ayudar, por ejemplo, a buscar barcos o aviones que hayan desaparecido en el mar. Esto de hecho son estudios muy recientes que proponen la posibilidad, por ejemplo, de usar satélites que ahora mismo simplemente registran la zona de la Tierra para mapear de alguna manera el mar, de manera que tú registras a determinado tiempo en un punto del océano lo que está sucediendo. Con eso, si por ejemplo un buque desaparece y tienes el punto en el que estaba localizado en los momentos antes de la desaparición, usando esas imágenes recogidas por satélite, podrías ayudar a la búsqueda del pecio, reducirías, digamos, el espacio marítimo en el que buscar. Estos son estudios recientes de 2015, de hecho. Han hecho una prueba muy reducida, proponen que esto parece que puede funcionar y utilizar esos satélites que están ahí para este tipo de cosas. También obviamente están aprovechando otro tipo de desarrollos como la inteligencia artificial, por ejemplo, las redes neuronales de las que tanto se habla ahora, para intentar mejorar esos mapas de coordenadas donde tú sitúas a los barcos y que te pudieran permitir, por ejemplo, distinguir un barco que estuviera perdido en medio de una tormenta. Imaginaos el recibir esas imágenes de posición cuando el barco está en medio de una tormenta moviéndose de un lado para otro. Los errores son dramáticos. Proponen, y esto es un estudio de hecho de la Universidad de Alcalá de Henares, o sea, es patrio, que proponen un desarrollo de inteligencia artificial y de una serie de, digamos, plantillas que no solo recojan los rastreos horizontal y vertical de siempre, sino otro tipo de rastreos para mapear mejor y localizar los barcos. También hay que decir que los barcos ahora mismo llevan, igual que los aviones, una caja, en este caso azul, no negra. No, no es negra. Para localizarles y para poder hacer el seguimiento. Y es por normativa, o sea, yo de leyes no sé mucho, pero creo que es normativa de la Unión Europea, que tienen que estar en perfecto funcionamiento y emitiendo constantemente y a cada cierto señales tiempo para las señales para que tú los puedas ubicar. O sea, si se te estropea, tienes que llamar por teléfono. En realidad sabes perfectamente qué páginas web, que por ejemplo, los barcos mercantes están en la posición de todos los barcos mercantes del mundo. Ahora mismo. Mapping Traffic se llama. Todos, si entras, ves el barco con el nombre, el armador, en qué, si está en el puerto, destino, si está sí. pescando. Pero además es obligatorio, incluso aunque la nave sea muy pequeña, ir balizado. Sí, exacto, están balizados. De todas de hecho, maneras, con balizas, ahora que lo dice Juan Ignacio, hay un sistema también de posicionamiento y de rescate por ese, en esa línea. Sí, de todas maneras, ahí estamos hablando lo que sería en la superficie. Exacto. Pero el problema está cuando hay que localizar barcos, naves, pecios que están hundidos, ¿no? Entonces pues sí, ahí las cosas son muy diferentes. Ahí yo creo que podemos volver al siglo XVI con Cristóbal Colón, porque yo creo que fue un poco el auge de lo que decíamos antes, yo creo que lo comentabas tú, Carlos, el auge de la construcción, y con el invitado, con Vicente, de la construcción naval y de las técnicas de navegación y del apoyo tecnológico a esas infraestructuras, pero claro, tantos galeones cruzando el océano y hundiéndose cargados de tesoros, pues hombre, a todas las monarquías europeas, sobre todo a la corona española, les interesaba conseguir recuperarlos. De ahí que ellos mismos, y a través de la casa de contratación, se promovía cualquier tipo de invento que pudiera ayudar a localizar estos barcos y a recuperar tanto, bueno, el barco como el cargamento. Aunque la gente no sepa, hay un porcentaje altísimo de tesoros perdidos que se recuperaron. O sea, la mayor parte de los tesoros perdidos en el mar se recuperaron. Sí. Se recuperaron en el momento, o sea, los años siguientes. Claro, porque igual se sabía más exactamente claro, dónde habían. Claro, no, básicamente porque naufragaban contra costa, sobre todo. Eran vientos o tempestades. Entonces estaban pues a 10 metros, los veías directamente, los podías recuperar. Evidentemente en el siglo XVI un barco en medio del mar, 4.000 metros, era más complicado. Eso va a ser que no lo recuperabas. Eso yo creo que no habría maniquí, porque en aquella época me imagino que los sistemas iniciales de búsqueda o de localización o incluso para extracción era a través de los buzos. Sí, y lo decía antes, no era el traje de neopreno y la escafandra que todos conocemos de ahora mismo. Eran unos sistemas más rudimentarios. Al principio usaban simplemente pescadores de perlas que estaban acostumbrados a bajar a unos pocos metros, a bucear, a aguantar unos minutos y a recoger las plantas. Pero eso pues es a para pulmón. Naufragios, exactamente. Por supuesto. A 10 metros, pues ahí los soltaban. No solo para eso, de hecho, porque todos los galeones llevaban buzo, no solo para recuperar, sino para calafatear la. Por ejemplo, en la Armada Invencible es espectacular el trabajo que hacen las costas inglesas después de los combates del canal para recuperar las naves antes de la travesía que hacen al norte de Escocia. Y es impresionante cómo colocan tablazones, maderas, antes Carmen me ha estado antes Carmen me está enseñando unas láminas impagables. Ahí llegamos, artilugios, venga, cuéntalo. Porque, de hecho, después de los pescadores de perlas se tenía que inventar un dispositivo, ¿no? Que pudieran mantenerse durante más tiempo. Entonces, lo que os decía antes, inventaron unas campanas en las que se metía el individuo, el aire se lo introducían por fuelles, duraba pues lo justo, bajaban unos minutos, podían hacer lo que necesitaran y volver a subir. Claro, esto no era muy práctico porque aguantaban poco, se morían encima, no solo eso, el aire viciado porque tú estás respirando dentro. A partir de ahí lo fueron desarrollando. Se inventaron sistemas para introducir el aire, pues digamos como una bomba normal, como hacemos ahora y no con ese fuelle. O a mí me hace gracia porque nunca lo hubiera pensado, el astrónomo famoso Halley, el que le dio el nombre al cometa, pues también se vio muy interesado con estos temas de lo de bucear, y él fue el que inventa un dispositivo que dura hasta el siglo XVIII, cuando ya se proponen las primeras escafandras. Baja barriles de aire que bajan junto con esa campana y están conectados con la campana a través de un tubo, y entonces puede para entrar tener el aire, aire fresco. Pero no solo ya. Él introduce la mejora. Le pone una válvula, de manera que cuando entra el aire fresco, el viciado sale fuera, con lo cual aguantas más tiempo ahí debajo. Me parece un buen dispositivo. Y a partir de ahí, pues lo que decía, las escafandras y ya las que conocemos ahora, las automáticas, las que ya la presión la regulan directamente con el famoso custom. De todas maneras, ahí yo he visto que hay unas imágenes que ya has colocado en la página nuestra en Facebook. Sí. Y bueno, ahí no sé si por unas me parecía que habían imágenes del manuscrito Ledesma. Exacto, un manuscrito que seguro que Carlos lo conoce muchísimo mejor que yo, que está conservado en el Museo Naval de aquí de Madrid, 1600 1923. El título es, y claro, por eso decía antes lo de los pescadores. Es que has dicho una cosa muy importante. Pesquería España es el país perla, sí, bueno, claro, que más atención prestaba a esto. Tiene razón. Sí, pero perdía todas sus riquezas en, claro, el camino. Es normal, es que España y Portugal realmente ocupan, sí, ocupan el mundo entero. ¿Cuántos kilómetros de costa todo ocupan? Porque no, ocupan el mundo entero, básicamente. Claro, entonces es como una especie de centro a partir del cual todo se iba difundiendo por las aguas. Es lógico. Pues en este manuscrito Pedro Ledesma incluye, y están preciosos los dibujos, las láminas, sí, son espectaculares. El manuscrito está disponible online, lo podéis descargar, está digital, las páginas. Entonces propone multitud de diseños, inventos relativos a eso, para pesquería, en cuanto a, porque se llama pesquería de perlas y salvamento de galeones hundidos en Indias. Pues eso, técnicas para la pesquería, para el salvamento, para recuperación de los galeones hundidos y para buceo. Entonces encontraréis láminas con esa campana que yo os decía, otras con el buzo colgado con el tubo conectado directamente a la barca. Habla de un invento que a mí me parece bastante espectacular para el momento, porque él dice que podías bajar entre 16 y 25 brazas y aguantar hasta 3 o 4 horas ahí debajo. Es que luego tienen un problema con, no solo con reciclado del aire, sino también con el problema que genera la presión. Que genera la presión. Exacto. Y además el problema de encima de cuando tú bajas tierras profundidades, el nitrógeno afecta a tu... Efectivamente, todo eso no se sabía, la descompresión, claro, de los buceadores, lo que tienes que hacer ahora cuando bajas, claro, a 20 metros. Claro, la descompresión no, claro, eso no lo desconocían. Pero bueno, y propone pues eso, otros mecanismos para encontrar... pues moverte 100 brazas de fondo, ahora mismo la braza no sé cuánto es en equivalente, pues como un brazo, a metros, pero mira, vamos, 100, pues poquito, 100 metros, para intentar localizar navíos o para recuperarlos una vez que ya los habías localizado, para subir el barco hacia arriba. Bueno, esto suena rudimentario, pero él mismo, pero en el manuscrito dice cómo ha recuperado barcos y cómo los ha encontrado. Sí, sí, como estaba apuntando Carlos, se recuperaron muchos. Pero no, bueno, pero ahora, vámonos a los tiempos modernos, moderna, es decir, la actualidad. Hoy en día ya tenemos unos dispositivos tecnológicos, claro, gracias a Dios, muchísimo más. Además, fíjate, si estamos utilizando algunos aparatos incluso que son capaces de lo que es con el ecorradar o lo que sea, de saber si hay cámaras ocultas, por ejemplo, dentro de la Gran Pirámide o dentro de la tumba de Tutankamón, pues yo me imagino que en otro medio como es el acuático, pues... Pues ahí están. De hecho, hay una feria internacional que se llama así, Oceanology, que es simplemente... te muestra los adelantos tecnológicos enfocados a cualquier situación, digamos, de investigación, de recuperación, como en este caso estamos hablando, etcétera, etcétera. Bueno, pues voy a decir unos pocos de los inventos que más se utilizan. El primero sería el magnetómetro de protones, que lo que hace es registrar anomalías magnéticas si ese detector pasa por encima de algún metal. Claro, el problema es que es muy impreciso, porque no tiene por qué ser el metal de un buque, puede ser el del reloj que se te ha perdido allí. A partir de ahí se usan, pues con la técnica de sonar que comentábamos antes, sondas multihaz. He puesto también en la página de Facebook una imagen de obtenida con una sonda de estas multihaz. Son ondas, trenes de ondas acústicas que las emites en varias direcciones y a una determinada frecuencia desde un barco. Te permite mapear el fondo hasta una determinada profundidad, se distingue muy bien, es un pecio el que yo he colocado ahí, pero claro, no sabes exactamente si es un barco, si puede ser un accidente del propio lecho oceánico, no se distingue muy bien, pero es que los sonares de barrido lateral, si veis las dos imágenes que he puesto de pecios hundidos en la página de Facebook, es que vamos, es como si le hubiera hecho una foto yo directamente, increíble. Usan diferentes resoluciones y pueden trabajar hasta profundidades de 12.000 metros. O sea, esto no es ninguna tontería. Y te dan imágenes perfectas, detalladas del lecho, independientemente de la claridad del agua. Está porque pensando, claro, hay zonas... Si te bajas a 12.000 metros, has escarbado en la fosa de las Marianas un pues poco. Pues te digo, porque 10, te has bajado hasta el fondo. 10-15 kilohercios es la frecuencia a la que tienes que ir. Yo creo que has bajado a las Marianas, te has puesto a escarbar. Porque te has bajado al máximo. Y lo que se están diseñando también, pues son sumergibles, pues batiscafos, que ahí era donde yo decía antes lo de la ría de Vigo, porque precisamente Sanjurjo Badía había inventado un batiscafo en el intento de... Bueno, llevaba una especie, de torpedo, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo no me acuerdo, lo vi hace poco, relativamente sabría, sería Alejandro poco, Polanco, gente así. En el Museo del Mar de Vigo, precisamente, sí, porque él lo había diseñado para esta época, finales del 19, por una posible entrada de las tropas norteamericanas de una guerra por ahí, y había diseñado el batiscafo para torpedearles. Tenía esa peral, que hizo una maravilla, que se quedó olvidada y abandonada. Exactamente. Pero bueno, ahora ya tenemos sumergibles bastante más avanzados, como os podéis imaginar, los hay tripulados que bajan a hacer exploración del lecho marino o estudio de ecosistemas usados en investigación, pero también otros que funcionan por control remoto o incluso los autónomos, los vehículos no tripulados que ya van con todas las altas, o sea, tecnologías, cámaras de vídeo, de foto, de alta definición, teledetección, su propio sonar. Vamos, con eso encuentras fácilmente cualquier pecio que esté ahí hundido, y los robots submarinos. Y sin embargo los misterios siguen existiendo y hay cosas que no aparecen. Pero bueno, robots submarinos que llevan incluso brazos mecánicos para recoger piezas, etcétera, etcétera. Claro, el problema es que estos equipos son muy caros, tenemos que hacer el crowdfunding si queremos uno, y en realidad la parte fundamental, yo creo, de la búsqueda de un pecio hundido ahora mismo es la documentación del ratón de biblioteca, que se pasa el día en los archivos navales buscando datos de... Claro, tienes que acotar un poco la zona, o sea, no te puedes ir a recorrer el océano Atlántico completo. Así que nos queda trabajo a los ratones de biblioteca, yo creo. Bueno, a los ratones de biblioteca y todo aquel que bueno, sea... Bueno, esto me recuerda, voy a recomendar un libro, que ya que antes dijo lo del artículo de Arturo Pérez Reverte. Venga, ah, bueno, claro. Está el libro, libro que yo, a toda la gente que conozco que se lo ha leído, me ha dicho que no le gusta mucho, pero a mí me encanta, porque claro, yo soy de mar, ya lo he dicho. La carta esférica. La carta esférica os describiría perfectamente todo el proceso de localización de un pecio hundido. Un gran libro, un gran libro. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, y empezamos el Filandón hablando de uno de esos grandes, en este caso era una carabela, ¿no? Una carabela que se perdió en el Pacífico en el año 1526. Y posiblemente era, vamos, es uno de los casos más, bueno, más interesantes, más conocidos por las hipótesis que hay sobre su desaparición, Carlos. Claro, es la San Lesmes. La San Lesmes es uno de los asuntos más fascinantes, barcos perdidos de la historia. Primero por lo que representa desde el punto de vista del ingenio, la habilidad náutica y la audacia de los navegantes españoles y portugueses, los junto a los dos, de principios del siglo XVI y finales del XV. Estamos hablando de un barco que hoy sería un pesquero de bajura, vamos, una nave de barco. De un cascarón, ¿no? De un cascaroncillo. Bueno, tenía 80 toneladas, ¿no? Sí, sí, era un barquichuelillo que se perdió en las costas cercanas a Nueva Guinea, al otro lado del planeta. Entonces, realmente, llegar hasta allí con algo así, hay que echarle. Era uno de los barcos de la expedición de Jofre de Loaysa. El objetivo suyo... Vamos, ni que fuera la Tonquiqui. No, ya quisiera con él, por favor. O sea, esto era mucho más importante y navegó muchísimo más lejos y en condiciones muchísimo peores. Y además, sobre todo, sin saber dónde iba. Porque la Contiki sí sabían dónde iban. Ese detalle parece una tontería, pero no lo es. Es decir, en realidad la expedición de Jofre de Loaysa no sabía exactamente dónde iba, simplemente intentaban alcanzar las Molucas por el lado de la demarcación de Castilla. A ver, esto es un tema interesante. Cuando en Tordesillas se divide el mundo en dos, entre España y Portugal, en la marcación los castellanos tienen dudas desde el viaje del Cano y Magallanes. Cuando Magallanes y el Cano llegan a las llamadas Islas de Poniente, lo que son las Filipinas, y muere allí Magallanes, sospechan los cosmógrafos, o sea, a la llegada del Cano a España, que la línea de marcación cubre las Molucas, que eran las islas más ricas del mundo, porque era la fuente de las especias, de la especiería, claro. Estaba en la demarcación castellana. Pero los portugueses obviamente lo negaban, con lo cual Portugal da la orden de destruir cualquier nave extranjera que se aproxime por cualquier punto hacia la zona de lo que era su emporio comercial, porque no había nada más rico en el mundo en aquel entonces que eso. Pero estamos hablando de barquichuelos enanos en el otro lado del planeta en 1526. Cuando los barcos, y mira, aquí voy a dar una cosa a favor de España y Portugal, cuando un barco inglés o portugués o francés no pasaba de San Vicente, o sea, nada, no iba a ninguna parte. Y estábamos al otro lado del mundo. Claro, estamos hablando de que las Alesmes se hizo en España. Claro. Y se la llevaron para allí. Es claro. Que, esto es importante. Entonces, estamos hablando de que no tenían, digamos, creación, no tenían los... No, todavía no. Luego se construyeron, los astilleros para hacerlo, claro, en otra luego parte. Se construyeron en América para intentar navegar hasta Filipinas y Asia. Pero entonces no iba solo, iba con... No, no, iba un grupo, era la expedición de Jofre de la Isla, claro. Entonces, él se pierde en una tempestad. Entonces, durante siglos, porque la palabra es siglos, no se supo que había sido ese barco. Lo que ocurre es que la Alesmes está vinculada, ya sea por la teoría de Langdon o por la teoría, hay varias teorías muy interesantes, con la posibilidad de que la Alesmes llegara hasta el sur de Australia. Durante muchísimo tiempo, investigadores anglosajones y franceses han ido haciendo una investigación muy seria y muy sofisticada sobre los posibles rastros de presencia española en las costas australianas, pero cuando hablo de las costas australianas hablo desde las cercanías de Sydney hasta el norte, hasta el Estrecho de Torres. Y es más que probable que la Alesmes fuera recorriendo la costa hacia el norte, siendo finalmente destruida por los portugueses cerca de Timor. ¿Por qué se sospecha eso? Pues por un mapa, es una historia de cartografía interesantísima, se llama la Carta del Delfín. Una carta francesa de mediados del siglo XVI, en la cual hay referencias a una tierra a la que llaman Java la Grande, al sur de Timor. Entonces parece ser que los portugueses, antes de matar a la tripulación de Alesmes, obtuvieron información sobre tierras que había más allá del Estrecho de Torres. Es decir, sobre la posibilidad de la existencia de un continente que mantuvieron oculto para que no llegara ninguna otra potencia extranjera. Realmente, si eso fue así, es decir, también es una gran desgracia la de los tripulantes de Alesmes acabar muertos cuando ya habían salvado, en cierto modo, su vida por haber llegado a aguas donde ya había barcos europeos. Pero fíjate, historia más desconocida y más oscura, la de barcos pequeñitos, enanitos, persiguiéndose y combatiendo en el otro extremo del mundo para evitar guardar secretos que se consideraban secretos de Estado y que ni Castilla ni los portugueses querían que el resto del mundo conociera. La verdad es que la historia de las Alesmes es una cosa que yo aconsejo a cualquiera que teclee un poquito por Google, o bueno, Miguel y yo lo describíamos en Naves Negras, porque es una historia realmente pero fascinante. Pero además es que una de las cosas que se habla sobre las Alesmes es que posiblemente recalaron en una serie de islas de la cual sí. No recuerdo el nombre, donde tuvieron contacto con las nativas. Sí, incluso dejaron descendientes. Dejaron descendientes, pero que esos descendientes después Manu, se ha rastreado, ¿no? que hablaban en vasco o en palabras vamos a ver, muy parecidas. Que había palabras que podían ser de origen gallego, vasco, castellano, incluso restos de que las personas pudieran serlo. Lo que pasa es que eso es muy difícil de descubrir, porque aunque hicieras un análisis genético actual, que no se ha hecho, sería difícil interpretarlo porque podría salirte del siglo XIX y XVIII de marineros que llegaron después. Realmente esa huella se perdió. Luego ahí es más interesante otro gran navío español perdido en el siglo XVI, que es la Santa Isabel, otra carabela, pero se pierde. Bueno, la carabela era realmente una nave de altura, que es una carraca que se pierde de una expedición a las Islas Salomón y que tiene algo tan llamativo como que probablemente alcanzó las costas de Nueva Zelanda. De hecho, en Nueva Zelanda hay varios indicios tanto que podrían indicar la presencia o bien de las Alesmes o de la Santa Isabel o de barcos españoles o portugueses. Eso es evidente, son españoles por la zona, porque se ha encontrado desde un morrión en el río Waikato, en el norte, un morrión español del siglo XVI, hasta la famosísima campana Tamil, que es uno de los ministerios del mundo. La campana Tamil sí, es una campana con inscripciones de Ceilán, encontrada en Nueva Zelanda, y que aparentemente tiene claramente un origen de un barco español o portugués. Entonces, bueno, hay todo tipo de interpretaciones sobre cómo pudieron llegar allí, incluso rocas, grabados en la roca, que parecen identificar a naves españolas en los siglos de los siglos XVI o XVII. Claro, porque además, bueno, esta que acabas de nombrar, la Santa Isabel, sí. Llegó a estar en el puerto de Sydney durante un tiempo, durante ¿no? un tiempo, sí. Y lo que parecía posiblemente una de las pruebas que más claramente podía mostrar lo que había ocurrido, lo que tú estabas diciendo, las pruebas en una roca sí. en la que aparecería representadas descripción de un naves barquito. Europeas. Exacto, son naves europeas, claramente. Bueno, la lista de indicios en las costas australianas que se han ido recopilando lentamente durante los últimos 150 años son enormes. Lo que pasa que muchos están sujetos, como se dice, a caución, hay dudas, porque no todos parecen indicar necesariamente la presencia de barcos europeos. Pero la verdad es que los barcos que estamos hablando son barcos, en cierto modo, vinculados a algún tipo de desgracias. Porque, bueno, para acabar con otro histórico, podemos citar el San Telmo. Es casi seguro que San Telmo llegó a la Antártida. San Telmo llevaba tropas y dinero españoles para intentar combatir a los rebeldes americanos en Perú y Chile, en el verano del Perú. Y desapareció en una tormenta, en una tempestad en el Atlántico Sur. Y bueno, todo da a indicar, o todo parece indicar, que acabó en la Antártida. Ahí murieron, obviamente. Pero además, la historia de San Telmo... Fíjate que no estoy hablando de historias de descubrimientos, porque no volvieron para contarlo, con lo cual no me vale como descubrimiento. Pero son historias de navegaciones realmente asombrosas. Pero además en el San Telmo hay algo muy interesante, es que es un barco fantasma al mismo tiempo. Porque es el gran barco fantasma español. Claro. Entonces eso es bonito, lo del barco que navega con los cadáveres congelados y sus tripulantes eternamente por el mar. No deja de ser algo realmente chulo. Hombre, y además que, bueno, quedó como anclado, porque la historia del San Telmo es como que quedó anclado dentro de un iceberg. Aparentemente, esa es la historia de la fantasía, aparentemente por lo que descubrieron un navegante inglés que llega dos años después de la desaparición. Bueno, se cree, o se ha buscado mucho en la zona de Livingston, bueno, donde está, por cierto, una de las bases antárticas españolas. Hay dos, la Gabriel de Castilla, que fue probablemente la primera persona que vio la Antártida, un navegante español del siglo XVI, pero... Sí que es verdad que en el caso del San Telmo ha habido una intensa búsqueda por parte de organismos científicos españoles y de la Armada Española, porque hay indicios muy claros de que podrían encontrarse restos. Pero lo que tú estás contando ahora, es que la parte más chula es la parte fantasiosa, la parte del holandés errante en versión española, que es la del barco fantasma con sus cadáveres congelados, mezclado con un iceberg que recorre el mundo. No, pero claro, a ver, es que el tema está en que... No, aparentemente encalló en la isla de Livingston. Que encalló, pero como que en lo que sería la época invernal, el hielo lo había rodeado y no podían haber salido de allí. Sí, claro, no, murieron, evidentemente, pero ya convertirse en un iceberg flotante es gracioso. Pero está bien, ¿tú te imaginas un cubito de hielo transparente viendo a los marineros dentro? Hombre, bueno, si los icebergs fueran transparentes, claro, sería otra historia. Pero es que a mí me gusta lo de San Telmo porque es la historia del buque fantasma español por esencia, y eso siempre mola. Bueno, pero sí que ha habido gente que lo ha visto, visto. Sí, sí, hay gente que lo ha visto de todo, pero bueno, te voy a contar. Pero bueno, que de verdad que es una historia muy bonita. A mí me gusta lo de San Telmo y me gusta que haya un banco fantasma lleno de cadáveres congelados españoles por el sur. Bueno, tú estás hoy... Está bonito, hombre. No, hombre, bueno, claro que sí. También ocurrió en el Octavius. En el Octavius, otro sí. Otro que directamente se lo encontraron en el barco y todos allí congelados en la zona de Groenlandia. O sea que son barcos que en un momento determinado, pues bueno, dependiendo de cada sitio, les tocaban a la gente... Unas veces morir y otras desaparecer, que eso era lo gracioso. Hombre, hay historias... Bueno, lo gracioso para los navegantes, ¿no? No, bueno, depende. O sea, porque claro, cuando hablamos de ciertas épocas históricas, el hablar de que un barco de golpe por raza desaparecía... Era lo normal. Era mucho más normal de lo habitual. Porque una de las cosas que era habitual es que, por ejemplo, entre el siglo XVI y XVII, los barcos no llevaban solamente personas, llevaban ratas para hartarte. Era la comida básica cuando llegaba el hambre. Y allí competían a ver quién se comía. Claro, generalmente. El problema era que, claro, que normalmente, como la medicina en esa época no estaba muy desarrollada, cuando la gente empezaba a tener pequeños problemas de... le desangraban las encías o algo, es decir, que tenían un problema de escorbuto, le entendían que lo que tenían era peste. Entonces, al pobre que le empezaba a sangrar, no digo lo que le hacían, y el resto salían todos por la borda. Entonces, claro, al poco tiempo, claro, se encontraban un barco flotando en todo el medio, y decir, ¿y qué ha pasado? Pues claro, que han salido todos corriendo. O sea, y eso era bastante más habitual de lo que parece y sí, está determinado. Eso luego ha alimentado tantas leyendas. Muchas leyendas y vamos a ver. O sea, misterios típica... impresionantes como el Mar Celeste, que sigue siendo fantástico. Bueno, ese es un tema que ya tocaremos a posteriori. No, lo que me refería era que fijaros hasta qué extremo eso está recogido en toda la literatura. O sea, sí, la típica historia de Drácula en el Demeter cuando llega a Inglaterra y demás y tal. Realmente lo que está contando es la historia esta. El problema de los barcos y las ratas que habían, que llegaban muchas veces el barco directamente vacío a puerto, sí, y no sabían por qué. De hecho, en el Nosferatu de Herzog, una de las escenas principales es cuando llega el barco fantasma a Ámsterdam y lo primero que sale son las ratas. Claro, ¿no? Que inundan Ámsterdam y además transmiten la peste a todos. Totalmente, o sea, ahí está perfectamente recogida esa historia. Bueno, y si hay una historia así, como por decir una manera, que llama la atención, es la de unos barcos gigantes que ahí estaríamos pero brutales, ¿no? Que estaban en el lago Nemi. Sí, efectivamente, pero bueno, este es un misterio que lo fue durante un tiempo y luego dejó de serlo y ahora ya no es misterio ninguno. Te has contado un poco lo que es una naumaquia, porque así es una que, historia curiosa. Vamos a ver, el asunto nos lleva al siglo II después de Cristo, cuando el emperador Calígula, el famoso pirao este de la familia. Cuando el pirao este de la familia Julia, manda construir. Él estaba muy muy muy motivado por Isis y por Diana y por, en fin, una serie de elementos religiosos propios de la mitología de su época, y entonces manda construir dos naves gigantescas que no van a ir al mar, sino que van a ir a agua dulce, al lago de Nemi. Entonces se sitúan en el lago de Nemi estas dos naves absolutamente gigantescas y se colocan allí y desaparecen de repente, pocos años después. La explicación que nos dan los científicos a esa desaparición, y además de todo rastro, de todos los rastros en su momento, es que como Calígula había sido un emperador muy poco, digamos, amado por su gente, los senadores hundieron estas dos naves en el lago Nemi y se perdió toda la referencia a ellas. Pero vamos, eran tan gigantescas como que si empezamos a dar las medidas, realmente son absolutamente impresionantes, porque estamos hablando de una nave de 71 metros de eslora por 20 de manga. Eso es verdaderamente tremendo. La otra de 73 metros por 24. La prima nave y la segunda nave. La prima nave y la segunda nave. Bien, parece ser que la prima nave y la segunda nave quedaron... Claro, a ver, para que la gente se haga una idea, estamos hablando de que, por ejemplo, la Santa María, la carabela de Colón... Es que es un campo de fútbol, va a ser una barbaridad. Ahí estamos hablando de que venía a tener unos 24, 25 metros. Sí. Con lo cual, ahí estamos hablando de 73 metros. Vamos, de un transatlántico casi. Mm. Solamente que estaba en un lago donde se hacían naumaquias, porque a Calígula le encantaba hacer peleas marinas, pero dentro de un lago. Porque en el mundo romano las neumaquias eran muy habituales. De hecho, muchos circos, muchos coliseos se inundaron para hacer las famosas neumaquias, donde además, o sea, desarrollaban todo tipo de bestialidades. O sea, no se andaban con chiquitas. Sí, las batallas navales en el circo romano, una salvajada increíble. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay un cuadro maravilloso de un piano checa. Sí. Bueno, pintor español, que son directamente esta situación perfectamente presentada. ¿Y cuál es el misterio? Pues el misterio es que estas naves desaparecen, ya digo, porque se quiere obviar, o sea, se quiere olvidar todo rastro que pudiera quedar de ellas y que una al olvido al que se quiere en el que se quiere dejar a Calígula. ¿Qué pasa? Que de vez en cuando los pescadores sacaban alguna cosita, andaban por allí, salía alguna piececita, hasta que llegamos a la época de Mussolini. Entonces Mussolini, que sabía que de esta historia y por indicios, de alguna manera dice, pues los tengo que encontrar. Y no baja a buscarlos, simplemente deseca el lago. Bueno, es pues lo drena. Más fácil. ¿Para qué vamos a hablar con tonterías? ¿No? Claro. Y aparecen. Reagan decía que acabaría con los incendios en los bosques talando todos los árboles. Más claro. O menos venía a ser lo mismo, ¿no? Y aparecen estas dos gigantescas naves. Eso vamos. Y en una de las naves tiene un templo dedicado a Diana, con todos sus mármoles, con todos sus aditamentos, con todas sus aras, y la otra parece que era como una especie de villorrio para Calígula y toda la gente que la acompañaba. Se extraen, se llevan a un museo, y ¿qué es lo que pasa? Que desaparecen ya definitivamente cuando en la Segunda Guerra Mundial, por una de esas cosas, de esos bombardeos y tal, destruyeron los restos de estas dos gigantescas naves. Hoy día el lago Nemi vuelve a tener agua, pero ya no tienen los dos pecios estos. Es una historia muy curiosa. Hombre, la verdad es que es una lástima que después de todo este tiempo y de todas las peripecias que ha ido pasando, claro, pues que haya desaparecido, ¿no? Pero bueno, hay otra nave, en este caso, bueno, pues fíjate que hasta podríamos estar hablando, bueno, a caballo entre lo que sería la primera parte del Filandón y la segunda, ¿no? Ese porque se le denomina también como un buque fantasma, el Melbourne. El Melbourne. Pero, es una historia macabra. Claro, exacto, pero las historias macabras siempre quedan bien. A ver, se quedan bien en el mar porque el mar tiene sus leyendas y sus cosas. Entonces, bueno, las historias de barcos perdidos o de barcos con cadáveres que estaba comentando tanto antes Manuel, siempre se van alimentando a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que yo no los situaría dentro de los elementos ni los barcos perdidos que hemos hablado, ni de los de la fantasía como el barco de Drácula, sí, sino que se estaría en un punto intermedio raro, que es el de los barcos que tienen un malfario, una leyenda detrás, pero son barcos reales. Entonces, fíjate que tampoco me tenía en esa historia el Titanic, a pesar de la desgracia, porque es el tema de los barcos de los hundimientos nefastos, o sea, el Reina Regente, por ejemplo, en España, el crucero que se pierde en 1895, que son las desgracias en naufragios no explicados. Pero esto es distinto. Yo creo que esto sería otra categoría, que no sé cómo interpretarla. Sí, bueno, el Marlborough, para situarlos. Ah, ¿no? Bueno, sí, para claro. Situarlo, estamos hablando de un buque que se terminó de construir en 1876. Sí, era un buque de acero, que era una cosa muy interesante en la época. De la Armada Británica. Exacto, era un buque moderno, y entonces, bueno, al Reina Regente le pasa algo parecido, pero al Reina Regente es que se pierde de manera accidental en 1895 en el estrecho, y el Marlborough no, el Marlborough es que va tiene una cadena de mala suerte que va detrás de él, que bueno, que permanece hasta hoy en día. Sí, claro. Sí, bueno, por ejemplo, una de las cosas que ya en principio lo consideran como tú decías, de ese buque o barco con malfario, es que en una de sus primeras travesías, si no recuerdo mal, pues ya hubo varias epidemias de sarampión y murió gente. Sí, bueno, es que los barcos evidentemente es un micromundo en el que pueden suceder todo tipo de cosas. Pero hablamos del siglo XIX ya. Sí, no, pero incluso del siglo XIX, pero ¿qué es lo que le da el morbo al Marlborough? Le da el que desaparece durante una serie de años y de repente vuelve a aparecer y es cuando se comprueba que están todos muertos allí, y además años. Que el capitán está atado, años, sí. Está atado al timón. Al timón, sí. O sea, y que eso es lo que le hace raro. Y le lleva ya a estos barcos legendarios. Que yo, fíjate, añadiría dos que son muy parecidos ingleses. El Erebus del Terror, de la expedición de Frank, porque es tremenda la historia de la desaparición de los dos barcos en la Bahía de Fin, en Canadá, buscando el paso del noroeste, el último intento del paso del noroeste, donde ahora se cree, fíjate, que se envenenaron los tripulantes porque las latas de conserva que llevaron, es la primera expedición del mundo que lleva la comida en conservas, en latas. Pero por alguna razón, que ahora parece que se aleja de la lógica, diseñaron un magnífico sistema de cierre, pero no una llave para abrirlas. Ajá, entonces, la contaminación parece que, bueno, son interpretaciones, porque ya sabéis que hay toda una leyenda sobre lo que pudo ocurrir con la tripulación, lo de los cráneos encontrados, con los cerebros vaciados, con la historia demencial del mundo de Kumanek. Pero sí que es fantástico porque, bueno, una novela, sobre la propia historia de los barcos y la extraña entidad que parece que va amenazando a los supervivientes, que no deja de ser una cosa bastante curiosa. Pero sí que es curioso que ahora lo que se cree es que se contaminaron por el plomo de los cierres de las latas. Directamente. Sí, desde una especie de botulismo, una especie de cosa rara que los envenenó y les produjo. Hombre, si era plomo, sería algo parecido al cardenillo, claro. Realmente. Pero que el estudio no, de es no la tiene misma. Nada que ver. Una cosa es el cardenillo, que eso te sale a partir de, sobre todo, del el cobre del latón. Pero el latón y el plomo, el problema que tienen es que producen una afectación directa de la persona. Te afecta a nivel del sistema nervioso. Y eso va a crear directamente un problema, que la gente empieza con alucinaciones, empieza con toda una serie de circunstancias que no son capaces de entender qué les está ocurriendo. Entonces, claro, en un espacio cerrado, un montón de gente en ese estado, puede pasar cualquier cosa. En relación a los tiempos modernos, curiosamente, durante la última mitad del siglo XX, y bueno, básicamente la última mitad del siglo XX, los grandes buques misteriosos son los submarinos nucleares desaparecidos. Tanto norteamericanos como rusos, bien conocido el caso del Kursk. Ya, claro. Pero realmente son los que se han convertido en el gran misterio, porque debido a que eran buques muchas veces con armas nucleares o con capacidad de llevar misiles balísticos intercontinentales. Es un secreto de Estado. Claro, se han mantenido como secretos, con lo cual muchas de las apariciones siguen rodeadas de un enorme misterio. Entre otras cosas, eso porque llevaban armas nucleares. Pero claro, pero lo que realmente alimenta el legendario y lo que realmente alimenta ese morbo fantasmal es que el barco te aparezca al cabo de una serie de años. Sí, los 23 años del Marlborough. Exactamente. Claro. O el famoso caso del Mariceleste, que es un caso absolutamente espectacular. Sin resolverse, es espectacular. No, a pesar de todas las teorías que se han dado. Mucha gente dice que sí. De todas maneras, eso lo hablaremos ahora a continuación, cuando hablemos de esos otros barcos como más míticos y rodeados de toda una aureola fantasmagórica, ¿no? Pero bueno, ¿queréis apuntar a algún otro barco? Desaparición. Bueno, vamos a con un momento, una pausa y continuamos con el programa. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Cuando son las 11 y 45 minutos, nos quedan aproximadamente unos 2 minutos, bueno, 45, 47. Ya me están mirando aquí mal, diciendo ya no ve bien. Tenemos 10 minutillos para hablar de unos casos. Si estamos hablando de los casos de los navíos históricos en desaparecidos, me gustaría hablar ahora de esos casos míticos, de los casos fantasmales. Y de todos ellos, posiblemente, como estamos apuntando, el caso Rey. Es el Mary Celeste. Sin duda alguna, porque no solamente hay una enorme literatura sobre él, sino porque es curioso, yo creo que es imposible hacer un libro de esas apariciones, me da igual, terrestres, marítimas o en el aire, da igual donde sea, que no hable del Mary Celeste. El Mary Celeste es importante porque el Mary Celeste no es solamente desconocido, sino que fue objeto de multitud de libros, de estudios, de investigaciones, porque esta vez sí que se salía de lo normal. Primero por dos razones para mí importantes, fíjate que se habla del mármol, pero sin embargo, a pesar de ser casi contemporáneos, bueno, y sin casi, porque no deja de ser un barco que aparece a finales del siglo XIX, pero no aparece como el Valborg con toda una serie de desastres detrás, sino que parece aparentemente todo normal. O sea, en el caso del Mary Celeste no hay ninguna anomalía aparente en lo que es el barco en sí. No, excepto que no había nadie. Exacto, que no había nadie. Es un barco que se encuentra en alta mar, cerca de las Azores, en 1872, me parece, vacío, pero con una cierta serie de elementos inquietantes. Todo estaba aparentemente en orden. La comida estaba servida, habían vivido allí. Es como si se hubieran tirado todos al agua de golpe. Y el barco había quedado completamente abandonado. Entonces, lo que ocurre en el Mar Celeste, por una serie de indicios extraños que se encuentran, desde marcas de hendiduras muy raras que están en el casco, hasta el hecho de que no exista lo que serían las pruebas de un posible ataque pirata o un abordaje o de algo de violencia, es lo que le hace enormemente misterioso. Entonces, claro, porque tampoco no había sangre. Nada. Incluso decían, bueno, pues las pipas de los fumadores, todo el tabaco estaba ahí en su sitio. O sea, el barco estaba con agua, con comida, todo. Perfectamente operativo. Estaba perfectamente en condiciones de navegación, simplemente desaparece. Desaparece la gente que va en él. Entonces, claro, desde ese primer momento, el Mary Celeste se convierte en un mito claro, de las desapariciones extrañas en el mar. Porque reúne además, por el diario de a bordo, el cuaderno de bitácora, el capitán, la historia, todo lo que tiene y todas las investigaciones que se llevan adelante sobre el barco van haciendo cada vez más complicado, de manera que muy pronto empiezan a aparecer libros y artículos sobre la historia de lo que ocurrió en el Mar Celeste, y a pesar de que han pasado 100 y pico años, en realidad, a pesar de que hay muchos intentos de dar una explicación coherente, esa explicación coherente sigue sin existir. O sea, el caso del Mary Celeste junto a 2 o 3 casos más de desapariciones del Atlántico, además en la misma zona, por cierto. Además se ha dicho de todo, desde que bebieron el alcohol metílico, que enloquecieron, que fue un asesinato. Pero no hay ningún ejemplo que pueda llevar a las pruebas claras de lo que sería un enfrentamiento entre el barco, a lo que sería algún tipo de elemento de violencia, aunque haya algún indicio, pero no tan claro como para demostrarlo desde un punto de vista policial o pericial. Bueno, aquí hubo un enfrentamiento con alguien. No, es todo raro, simplemente todo extrañamente pacífico, extrañamente sereno, extrañamente en calma. Demasiado, entonces, ¿no? Eso es lo que hace tan raro y tan complejo. Yo animo a cualquier oyente, sobre todo los más jóvenes, porque los que están en nuestra edad seguro que han oído hablar del Mar y Celeste, a que simplemente tecleen en Google Mar y Celeste y que vean hasta qué extremo se extraña la historia de este barco. Es decir, de cómo realmente el mar oculta misterios sin resolver, que a pesar del tiempo no conseguimos dar una respuesta satisfactoria. Incluso algunos que en el tiempo, digamos que reaparecen de alguna forma dando explicación a lo que no se sabe muy bien cómo ha sucedido. El caso, por ejemplo, del Cotopaxi. El Cotopaxi desaparece en el Triángulo de las Bermudas, famoso, hace 90 años y aparece ahora de repente oxidado en una playa de Cuba. O sea, ¿dónde ha estado todo ese tiempo? ¿Dando vueltas por el mar y nadie lo ha visto? Ese es otro de los extremos, que es... A ver. Que no, ahí eso es muy curioso, porque eso llevó a mucha gente a la investigación sobre las desapariciones temporales durante tiempo de barcos, por ejemplo, el caso que hemos hablado del mármol. En un caso muy curioso, que fue un secuestro que ocurrió en los años 60, una acción contra la dictadura portuguesa Salazar, que es el caso famosísimo de un barco que desapareció durante días sin que ni siquiera, estamos hablando ya de la época que, bueno, no los satélites no eran como ahora, pero había un sistema de vigilancia a manita muy serio y muy complejo, y el barco pudo escapar durante tiempo a toda la colonización. Es decir, el mar es muy grande. Entonces, en el caso del Cotopaxi o los barcos, porque fíjate que el lugar donde aparece no es demasiado lejano de donde desapareció. Claro, claro. De hecho, está al lado. Él desaparece cerca de la zona de Bimini, en las Bahamas, y aparece en las costas de Cuba. Es decir, tampoco es que se haya ido a otro lado del mundo. Pero, efectivamente, ¿cómo alguien no puede ver algo tan grande? Pues no, no lo ven. No lo ven. O sea, ese es uno de los grandes problemas y misterios del mar. Es decir, que hay todavía cosas que no conocemos sobre los vientos, las mareas, las neblinas, las calmas. Es decir, sí, pero como para que desaparezca una tripulación. Mira, fíjate, por ejemplo, hablando de tripulación, en el caso de Laurent Médan, que no está claro si esto pasó o no pasó. Pero parece ser que este es un carguero holandés que de repente manda un mensaje que dice: todos los oficiales, entre ellos el capitán, han muerto tendidos en el cuarto de mando. Posiblemente toda la tripulación está muerta. Inmediatamente después él manda el mensaje diciendo que él también se muere, y cuando se llega al barco no hay nadie. Todos están muertos, con los ojos abiertos y expresiones de horror. Bueno, y eso no se encuentra violencia ni absolutamente nada. Se habla de una intoxicación. Exactamente, sí. Hay una situación de que hablan de la existencia de un perro que está en una situación como si estuviera pero de es ataque. Un barco en el que hay alguien. O sea, hay gente, pero es que el Mar Celeste asusta porque no hay nada y todo parece normal. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso que tú estás mencionando, el Laurent Médan, vamos, hoy en día no se puede ver sencillamente porque cuando van y descubren que todos están ahí muertos con caras de horror tal y cual, o sea, de repente, bueno, pues alentar en la bodega de carga, pues es como que había algo, algún detonador o algo así que hizo explotar el barco. No, tampoco exactamente. No, porque, si es que lo que no se sabe es si esto ha pasado realmente, es que, o sea, exacto. O es una leyenda urbana. Parece una leyenda urbana. Esto es como las famosas leyendas urbanas, por ejemplo, españolas, de los barcos del arroz. Tú conoces la leyenda de los barcos del arroz, que esto todos los andaluces lo conocen y tal. Barcos que se supone que venían con arroz desde Sudamérica y que desaparecen de repente. Pero claro, es que se puede suponer que es que se han llevado el arroz a otro lado. Claro. Claro. A ver, las historias de contrabandistas, de saqueos y de piratas son siempre en paralelas a desapariciones, pero esto empieza a cambiar a partir de mediados del 19, cuando la piratería es extinguida, es decir, en zonas de Oriente, pero de manera muy ocasional, y los europeos empiezan a descubrir que existen casos de desapariciones de barcos donde a veces encuentras al barco sin la gente, que es por eso, porque el Mar Celeste no es un caso único, ¿eh? Pero es el caso más conocido. Bueno, hay un caso conocidísimo de un navegante que está dando la vuelta al mundo, que desaparece en su propio yate, en su propio barco, también cerca de las Azores, por cierto, muy cerca donde se encuentra el Mar Celeste. Ahora se sabe que es una falsificación, que se falsearon los diarios de a bordo, el cuaderno de bitácora, pero lo que en cualquier caso es interesante es porque lo que perturba de los casos misteriosos de apariciones de barcos con la tripulación es la ausencia de ellos, la ausencia de la gente. Claro. ¿Qué es lo que motiva que la gente se tire por la borda de un barco? Porque no aparece otra cosa. Miedo. Entonces, claro, exacto. El miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Tanto miedo como para tirarte? ¿Sabes que hay un caso famosísimo en Australia, que hay una película sobre él, de un barco que se echaron a nadar y lo dejaron vacío y no pudieron volver a él? Es un caso real, pero eso no parece ser el caso. Sí, pero que eso ocurre en un yate. Claro. Pero en un barco no se tiran todos al agua, tiene que quedar alguien arriba. Hay algo que no es normal. Entonces, y sobre todo, cuando tú te tiras un barco por un miedo, hay algo que lo manifiesta como tal. Coges los chalecos salvavidas, tiras un bote, haces algo. No simplemente te vas como si te esfumaras en el aire. Entonces, realmente, los casos más raros de desapariciones marinas son muy raros, es decir, son realmente extraños y no me extraña que llamen tanto la atención. Porque además es muy fácil vincularlo luego a elementos misteriosos, raros, extraños. Es decir, hace poco me acordaba, por ejemplo, y no es un caso de desaparición, sino un caso que nunca se ha resuelto bien, el de un submarino alemán que transportaba uranio a Japón en el año 45. Bueno, hay todo tipo de teorías, no parece que fuera para bombas atómicas, parece que era para combustible de motores. En cualquier caso, llevaba una tripulación alemana, pero había japoneses dentro del barco. Cuando el barco estaba cerca de las Azores, se radiotelegrafía que Alemania se acaba de rendir. El barco se entregó a los Estados Unidos unas semanas después, pero lo curioso es que los japoneses no estaban en el barco. Se habían matado o echado por la borda. Entonces, la teoría alemana es que se suicidaron. La teoría más conocida es que no. Es que, ante lo que sabían que llevaban, decidieron entregarse a los americanos y no ir a Japón. Es decir, todos estos misterios marinos que, por ejemplo, engloban, porque habría una categoría sobre submarinos perdidos que sería fascinante, pero que no la conocemos bien, porque siguen siendo elementos clasificados secretos. Ahí está el USS, el Scorpio, por ejemplo, es un caso, la verdad, uno de los tres o cuatro perdidos por Estados Unidos, pero luego están los rusos. Entonces, claro, realmente Y nos dejamos el tintero, por supuesto, casos ya no a hablar, bueno, pues lo que sería la leyenda de, del otro lado del charco, bueno, del holandés errante, ¿no? El Caleuche es el auténtico barco fantasma, porque es el barco de los brujos que aparece y desaparece, pero este es una, se puede encontrar en muchísimos sitios y todo el mundo la puede consultar. Además, nos hacen una pregunta, Berta nos pregunta que cuál es el barco más seguro que se ha creado, y según duda, está claro, el Arca de Noé. O sea, que... Desde luego que sí. Pues con esa respuesta toca despedirse. Esa respuesta es para ti, Berta. Muchas gracias por el WhatsApp. Carlos, muy buenas noches. Hasta luego. Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Y te iba a llamar otra vez Doña Carmen, pero no. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Me vas a acabar odiando. No, Maese, muy aquí, buenas noches. Aquí Jack Sparrow que se va. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Queridos amigos, queridos escobuleros, una semana más. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos horas de programa. Esperamos que las hayáis disfrutado y, bueno, y como se suele decir, y sin salpicar, a pesar de estar en los fondos marinos. Rápidamente os recordamos nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Queridos amigos, muy buenas noches. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.